Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando la M Airways, volando muy alto, llegando muy lejos. Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Preview. Preview. Buenos días, señores pasajeros. Bienvenidos a su aeropuerto internacional Barajas, de Madrid, España. Recuerden tener listos sus tiquetes de embarque, sus pasaportes, los objetos electrónicos y la bolsa con los líquidos que llevarán. Los vuelos de la M Airways los encontrarán en la puerta 2020. Por favor, estén atentos a su vuelo mientras les ofrecemos algunas noticias internacionales en el transcurso suyo y de su equipaje. Y obviamente los controles de inmigración. Que tenga un feliz viaje y muchas gracias. Good morning and welcome to your international airport Barajas. Please get ready to your flight in La M Airways through the gate 2020. Be ready with your passports, your electronic devices, your bag with liquids and your boarding pass. Now you can listen to some international news while you go through immigration with your luggage. Finally, have a good and happy flight. Thank you. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Empezamos el resumen de noticias en la M. ¿Y con qué vamos a empezar el resumen de noticias? Pues cómo no, con el coronavirus, la enfermedad que sigue siendo titular en todas las portadas de los periódicos y que sigue siendo titular en todos los telediarios. ¿Qué tan letal es el COVID-19? Y pregunta sobre el brote de cómo surgió esto en China. Van decenas de miles de casos confirmados y cientos de muertes, la mayoría en China, a causa del nuevo coronavirus originado en la ciudad de China, Wuhan. Hasta el día jueves, el virus sumaba más de 82.000 personas contagiadas en al menos 46 países de Asia, Europa, América, África y Oceanía. Corea del Sur, Japón, Italia e Irán son los países que más casos han registrado después de China. Desde febrero se reportan más casos nuevos fuera de China que en ese país. De hecho, ya se confirmaron los primeros casos en Brasil y en México. El llamado oficialmente COVID-19 mantiene en alerta a las organizaciones sanitarias alrededor del mundo, pues su propagación y capacidad de contagio parece ser más intensa de lo que originalmente advirtieron en China. Este coronavirus es una nueva cepa que no se había visto antes en humanos, lo que significa que aún queda mucho por investigar al respecto. Pero mantengan la calma. China no ha podido confirmar la fuente exacta del virus y las autoridades sospechan que el brote se originó en un mercado de esta ciudad en el que se realizaban transacciones ilegales de animales salvajes. Ya sabemos que en China tienen la costumbre de alimentarse de todo lo que se mueva. Por lo tanto... Se comen todo. Se comen todo. Entonces, digamos que por aquí se sospecha que pudo haber llegado el origen o donde se pudo haber empezado a transmitir la cepa de este coronavirus. Se trata de uno de los llamados mercados mojados, que son muy comunes en Asia y son donde venden animales vivos. La gente quiere tener productos frescos, entonces, por ejemplo, comprar un pollo y el vendedor lo sacrifica, lo despedaza ahí en el puesto y todos los desperdicios quedan esparcidos con muy poca higiene y salubridad, lo que facilita la propagación de enfermedades. ¿Tú quieres comerte un pollo asado? Pues vas, matan el pollo, te lo despluman y te lo dan al momento para que tú llegues a tu casa a cocinarlo. Además que se comen todo el animal y bastantes animales, insectos, en fin. Vale, todavía no se sabe cómo o cuándo se volvió este virus infeccioso para las personas, pero sí se sabe que el virus se transmite de persona a persona. Según los científicos, cada persona infectada puede transmitir el virus entre 1,4 y 2,5 personas desde antes de que los síntomas aparezcan. Recuerden que tiene 14 días de incubación hasta que puede llegar a ser detectado. Lo que preocupa a los médicos, pues los virus que infectan los pulmones como este son muy efectivos en su propagación debido a la tos, a los estornudos y a las secreciones que estos expulsan. Parte de los efectos, ya los hemos dicho, dolor de cabeza, estornudos, tos, dificultad para respirar, fallo renal y fiebre. No lo confunda con una gripe común, no empecemos a alarmarnos de porque tengo gripe o porque puede ser diagnosticada con una gripe, puede tener alergia, pero también puede ser uno de los afectados del coronavirus. De acuerdo con las autoridades, el periodo de incubación, es decir, cuánto tardan los síntomas en aparecer, puede ser entre 1 y 14 días. Por eso es que también se propaga de esta forma, porque hay personas que hasta pasados unos días no notan los síntomas y no saben que tienen la enfermedad. Entonces es más fácil de propagar. Según un informe publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, la edad media de los pacientes en el actual brote es de 49 y 56 años. Los casos de niños son raros, asegura el estudio, y algunas razones posibles son que hayan estado o menos expuestos al virus o que el cuerpo de los niños responda de manera diferente al virus. De acuerdo a Mark Denison, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de la Medicina de la Universidad de Estados Unidos, es posible que los niños sean sencillamente menos susceptibles que los adultos al nuevo coronavirus debido a que sus células son menos hospitalarias con el patógeno. Eso quiere decir que tienen un sistema inmune también un poquito más fuerte y hace que puedan resistir mejor el virus y por eso haya menos niños contagiados que en el caso de los adultos. Por el momento no hay una vacuna para el coronavirus, pero los investigadores están ya intentando desarrollar una y los que están infectados reciben tratamiento para aliviar los síntomas mientras son aislados del resto del hospital. ¿Cómo reducir el riesgo de contagio? Lávese las manos con agua y jabón o utilice productos antibacteriales a base de alcohol. Cúbrase la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el ángulo interior del codo cuando usted vaya a toser o a estornudar. Evite el contacto cercano con quien esté resfriado con síntomas similares a la gripe. Cocine bien la carne y los huevos. Para aquellos que les gusta comerse la carne poco hecha, ahorita es poco recomendable. Comerse la carne muy hecha. Cocine muy bien los huevos. Pero eso me suena también a manual de Carreño, ¿no? Es como no le tosa a la gente en la cara. Sí, es que hay normas básicas, nos están diciendo normas básicas que tenemos que tener, pero no por el coronavirus. Cuando usted tiene gripa, cuando higiene. Usted tiene algo... Usted tiene amigdalitis, tiene laringitis, cualquier enfermedad que usted pueda propagar, como puede ser la gripe, requiere que usted tenga ciertos cuidados para no contagiar a los demás y son normas de urbanidad. Si usted va a toser, se tapa la cara, si usted va a estornudar también con un pañuelo. Son cosas que uno tiene que tener diariamente ya puestas en su vida y no hace falta que ahora a raíz del coronavirus no lo recuerden. Recuerde también que el uso de las mascarillas es para personas que están enfermas y están cubriéndose, pero de que tengan gripa, no solamente del coronavirus, no hace falta que las agoten. Están agotadas, la gente ya tiene turno para comprar mascarillas y lo curioso del caso es que hay personas que realmente las necesitan porque de pronto padecen cáncer y necesitan cubrirse, necesitan tener mascarillas y no las han podido comprar. No las tienen, porque personas sanas en este momento de alarma las han comprado para cubrirse y protegerse del virus cuando no las necesitan. Evite el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Esto es parte de lo que dicen que se necesita hacer para no contraer el virus, pero no solamente el virus, cualquier tipo de virus. Y la pregunta que se está haciendo todo el mundo, por lo que estamos todos en alarma, y tú me dices qué piensas, ¿el coronavirus es mortal o qué tan letal es el coronavirus? Yo creo que el porcentaje de mortalidad es bajo, ¿no? O sea, obviamente el contagio sí se ha expandido, ya sabemos el caso de Italia, ya sabemos que ya llegó a la península, ya llegó a Brasil, a donde tengo entendido, porque obviamente pues a nivel de viajeros pues obviamente se llega a cualquier parte del mundo, pero no creo que sea tan letal. O sea, pienso que sí el contagio ha sido un poco pues aumentado y ha sido masivo, pero letal el porcentaje pienso que es bajo. Pues realmente hasta el día jueves han habido más de 82 mil casos confirmados de contagio, con alrededor de 2.800 muertes, según la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que la gran mayoría de los pacientes que sufren el virus no mueren, lo que quiere decir que el virus no es letal. Para aquellas personas que estaban pensando que se va a acabar el mundo, que nos vamos a morir todos, el virus no llega a ser letal. Es más letal el sarampión, es más letal la gripe común, y es más letal enfermedades que son mucho más contagiosas, pero que quizás no le prestamos la atención que se debería, porque de hecho al año mueren muchísimas más personas de cáncer, de gripe común, de cierto tipo de enfermedades a las que no se les está prestando tanta atención, pero sí se está creando tanta alerta por el coronavirus. Sí, hoy por hoy cualquiera que tosa o estornuda ya genera pánico. Las personas mayores y aquellas con afecciones médicas preexistentes como presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes parecen ser más vulnerables, dice la OMS. Son personas de riesgo porque ya tienen una patología que hace que el coronavirus sea mucho más fuerte en estas personas. Personas que tengan algún problema respiratorio también les puede afectar más fácilmente el coronavirus. La tasa de mortalidad general, de acuerdo con el estudio más completo sobre el brote realizado en el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, es de un 2,3, siendo las personas mayores de 80 años las que corren más riesgo, con un índice de mortandad del 14,8%. La investigación asegura que alrededor del 80,9% de las infecciones del nuevo coronavirus se clasifican como leves, el 13,8% como graves y solo, escuchen bien, solo el 4,7 como crítica, lo que incluye insuficiencia respiratoria y multiorgánica y shock séptico. Ante estas cifras, el presidente de la OMS ha señalado que el virus no es tan mortal ni se compara con otros coronavirus antes registrados, entre ellos el SARS y el MERS. Por aquellos que creían que el coronavirus era algo nuevo, que apenas lo estábamos escuchando, ya se ha investigado, ya hemos presentado coronavirus y se asegura que todos alguna vez hemos padecido algún tipo de esta cepa de virus, quizás no tan fuerte, con otra denominación, pero todos alguna vez hemos padecido algún tipo de virus relacionado con este. El riesgo de muerte en el caso del SARS, por ejemplo, fue mucho mayor cuando surgió el brote en 2003, con una tasa de mortalidad alrededor del 10%, de los 8.000 hubo 774, mientras que el MERS, la mortalidad fue entre el 20% y el 40% dependiendo del lugar. Quería empezar con la noticia del coronavirus 1 para que empecemos a no crear alarma, que quizás realmente no es necesaria. Nos estamos alarmando, nos estamos asustando, nos estamos preocupando cuando no es necesario. Les voy a dar datos todavía más cercanos. Como les decía, no es mortal, puede solamente llegar a ser si la infección llega con defensas bajas o personas que ya tienen patologías anteriores. No se cura con antibióticos. Las mascarillas no, y escuchen bien, las mascarillas no sirven para evitar su contagio. No las compren si no tienen los síntomas habituales de una gripe o de un catarro, pues privas a las personas de usarlas y estas personas, hay personas que de verdad las pueden necesitar. Personas, por ejemplo, con tratamiento para el cáncer, las necesitan. Ellos sí que las necesitan. Y ahora mismo hay muchos pacientes que no pueden acceder a ellas porque están agotadas y si las van a comprar, por ejemplo, a Amazon, hay precios desorbitados, desde 68 euros un pack de 5 mascarillas, hasta 150 euros un pack de mascarillas. Esto ya se nos está empezando a salir de las manos. El ébola o el sarampión son más fáciles de contagiar que el coronavirus. La tasa de mortalidad es bastante baja y los virus del coronavirus llevan en este planeta millones de años. El coronavirus no sobrevive con el calor y se pasa como una gripe fuerte y muere más gente por gripe común que por coronavirus. Así que, por favor, empecemos a dejar las alarmas y empecemos a dejar de dar información que no es cierta, porque he tenido que escuchar bastante información a lo largo de estos días, que lo que están creando es una alarma social realmente innecesaria. Y quiero dar este ejemplo de cómo realmente no hay que crearlo, cuando un periodista, y tenemos que decir olé por este periodista, Lorenzo Mila, estaba en el foco del coronavirus en Italia, que fue desde donde se empezó a expandir al resto de Europa. Ya este verano, veterano corresponsal de la cadena pública Televisión Española pidió mantener la calma desde el epicentro de la crisis y no salió con tapabocas, no salió alarmado, salió diciendo lo que él ya había investigado y lo que él ya había visto. Mientras muchos reporteros que eran desplazados a Italia informando sobre esta crisis con mascarillas, con todas las precauciones del caso, Lorenzo Mila, corresponsal de Televisión Española en Roma, decidió aparecer en pantallas sin ninguna medida de prevención, lanzando a la audiencia española un mensaje muy tranquilizador, asegurando, abro comillas, aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe nueva de la que no tenemos memoria vírica y por lo tanto no tenemos vacuna. Él además aseguró que no deja de ser un tipo de gripe que, como esta, afecta a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como puede ser personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común. Tienen un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%, y por lo tanto no se puede hablar de un virus terrorífico como el ébola, sino que se habla de un tipo de gripe del que se cura la gran mayoría de personas infectadas. Hablamos de 229 contagios, 7 muertes, todas personas mayores con patologías previas. La mayor parte de los contagios están en Lombardía, en los 10 pueblos acordonados, y la mayoría se está recuperando en su casa, como si fuera una gripe completamente común, como si fuera una gripe completamente normal, y menos de la mitad están hospitalizados. Solo hay 25 personas en la UCI, y esa era la fotografía que él daba de lo que estaba ocurriendo en el foco del coronavirus en Europa, en Italia, y lo decía realmente calmado, preparado, y decía, no hace falta que creemos una alarma que realmente no hay, y me gustó la forma de hacer. Es un ejemplo claro de periodismo que se ha implicado, que ha investigado y que no está buscando crear una alarma que realmente no es necesaria. Sobre todo yo pienso que hay que hacer claridad de esto. No podemos hacer un tema de moda porque lo volvimos ya como tendencia, y entonces el rating ya se basa en esta noticia. Pienso que eso es, hay que tener cuidado, hay que seguir las normas básicas higiénicas, como cualquier cosa, pues si uno nota algo extraño, pues va al médico. Pero pienso que debemos dejarles ese amarillismo que estamos ya notando en las noticias, en algunos medios, porque pienso que ya básicamente están usando este virus para subir el rating, para generar esa alarma, ese sensacionalismo, y no le estoy restando importancia al virus, sencillamente le estoy restando importancia a ese amarillismo del cual nos estamos basando en muchas cosas. O sea, hay que tener cuidado, hay que estar prevenidos, pero pues sin pánico y sin estas exageraciones en cuanto al virus. Les voy a dar un dato acerca de enfermedades víricas y para cerrar el tema del coronavirus, y es que en el último año, y calculando la fecha 20 de enero de este año, del 2020, se habían declarado 310.000 nuevos casos en lo que ha sido la peor epidemia de este tipo en todo el mundo. Yo estoy hablando del sarampión. Esto ha causado más de 6.000 muertes, la mayoría niños, por un brote en el Congo. Estamos hablando de más de 6.000 muertos por un brote de sarampión en el Congo. Como les decía, se han declarado 310.000 nuevos casos en lo que se considera la peor epidemia de este tipo en todo el mundo. Y creo que no se hizo tanto alarde, de esto no se habló tanto, no se ha hecho tanto eco, no hemos dado tan ampliamente esa noticia de que el sarampión, de lo que estaba pasando, quizás porque era en el Congo, quizás porque las personas que estaban siendo afectadas eran niños, hombres y mujeres del Congo, porque eran personas que están sufriendo un caso de pobreza extrema y por eso no le hacemos tanto caso. Quizás porque son personas que no van a viajar, que no se pueden movilizar de un país a otro y por eso no nos preocupa. Esto pasó, les estoy dando datos de enero del 2020. En un año, lo que quiere decir que en todo el año 2019 se estuvieron padeciendo estos casos de sarampión y al 7 de enero ya habían fallecido 6.000 personas. Sí, ahí se da uno cuenta que hay noticias como de primera, segunda y hasta tercera clase, ¿no? Es para tomar conciencia y reflexionar un poco sobre esto. Ya saben, tener cuidado, seguir las normas de higiene, pero no entrar en pánico, no generar pánico y sobre todo quitarle ese sensacionalismo que algunos medios están aprovechando para generar rating. Me imagino que no le encuentro ninguna otra explicación. Entonces, lo que quiero invitarlos con esta noticia tan de primera mañana, la que conocemos todos, es invitarlos a pensar, realmente no seamos alarmistas, que tenemos que pasar la enfermedad porque nos contagiamos, bueno, tenemos que pasarla, tomemos los cuidados y la prevención para poder hacerlo, pero no creemos alarmas innecesarias porque hay gente que está realmente alarmada y asustada y es comprensible, pero no empecemos a crear una alarma que realmente no hace falta y pensemos en toda esta clase de cosas que está sucediendo a nivel mundial, porque ¿quién en su vida no ha pasado un sarampión? Algunos, otros no. Además, hemos llegado hay dos noticias particulares que vienen estos días en las redes sociales. La primera, un oriental en pleno partido de fútbol se pone de pie gritando: yo no tengo coronavirus. Obviamente lo hizo pues como para que la gente no tuviera miedo de sentarse al lado de él. Y el otro, no sé si viste que en Rusia un payaso, un chistoso, se puso a convulsionar, o sea, fingiendo que estaba convulsionando en un tren, como tratando de insinuar de que tenía el virus. Y obviamente pues la gente entró un poco en pánico, fue arrestado, creo que le dieron 2 o 3 años de cárcel por la broma. Entonces, como les digo, no hay que, porque he visto que salen muchos memes también con esto, no hay que burlarnos de esto, pero tampoco hay que entrar en pánico, así que ahí les queda la reflexión. No hay que bromear con esta clase de situaciones, no hay que entrar en pánico, pero tampoco hay que hacer de esto un chiste ni asustar a la gente más de lo necesario. Yo escuchaba ayer, o me comentaban, de una persona que viajaba, iba camino al aeropuerto y en el tren, en el metro, se subieron unos asiáticos con un tapaboca. Los que hemos viajado sabemos que normalmente los turistas o los ciudadanos asiáticos suelen tener mascarilla y lo suelen usar. Es normal, normalmente por el alto índice de contaminación, uh-huh, para evitar futuras enfermedades. Normalmente siempre lo usan. Ellos iban en el metro y una señora los ve y dice: ellos no tendrían por qué usar las mascarillas porque somos nosotros que estamos sanos los que tenemos que usar las mascarillas para cuidarnos de ellos, porque son ellos los que nos enferman. Esta clase de comentarios son los que generan también un tipo de alarma y un tipo de racismo y xenofobia que no es necesario. Normalmente los asiáticos siempre van con mascarilla. Luego, si usted está sano, no necesita mascarilla. Si usted tiene catarro, tiene gripa, es bueno que la use porque va a evitar a contagiar a otros de gripe, de catarro común, y usted también puede prevenir o no de enfermar más, pero esto no quiere decir que usted, que esté sano, se vaya a contagiar porque se cruzó con una persona que lleva mascarilla. Y usted que está sano no la necesita, el que la necesita es el que realmente está enfermo. Además, hay que dejar esa doble moral. Yo pienso que a esta señora, si se le investiga en la casa, más de la mitad de los artículos que tiene en la casa es made in China. Así que no podemos decir, ahora los asiáticos me disgustan porque pues el virus viene de allá, pero obviamente para comprar tecnología, para comprar la mano de obra, la manufactura tecnológica, todo, ahí sí, qué bonito tener todo made in China. Así que ya sabemos, empecemos a utilizar la cabeza en esta clase de situaciones para que evitemos eso. Y oye, no estaría mal, hay un nivel de contaminación bastante alto, que nos cuidemos para evitar, uh-huh, enfermar, cuidemos nuestros pulmones y nos pongamos mascarilla para cubrirnos del aire. Oye, no está mal, hay un nivel de contaminación bastante alto. Los asiáticos lo tienen ya bastante asimilado y por lo tanto es normal que ellos casi siempre vayan con mascarilla, pero no porque traigan ninguna enfermedad, ni la porten, ni te la vayan a pasar. Y no solamente por eso, ellos toman más conciencia que cualquiera de nosotros. Yo sé que en Usera fue donde más se hizo el consumo de mascarillas, porque esta comunidad no lo hace solamente para prevenir. Ellos tienen una conciencia tan de comunidad que lo hacen es para no contagiarte en el caso de que tengan el virus. No es solamente es para prevenir no contraerlo, sino en caso de tenerlo, no transmitirlo. eso no pasa en todo el mundo. Y sé que ellos en Usera, que es una comunidad china oriental que reside en esta zona, ellos tomaron conciencia, cerraron muchos negocios. O sea, yo sé que se han ido a hacer todos los exámenes pertinentes y usan la mascarilla como prevención, no solamente de no adquirirla, sino de no transmitirla en caso de tenerla. Empecemos a usar la cabeza, como les decía, y siguiendo con el resumen de noticias, dejando el titular de esta semana del coronavirus, nos vamos a Estados Unidos, y es porque es el video de una niña de 6 años siendo arrestada y esposada que ha causado indignación en Estados Unidos. En este caso estamos hablando de un inquietante video que muestra a Kaya Roll, una niña de 6 años siendo arrestada en septiembre de 2019, mientras le decía a la gente que ella no quería ir a la cárcel. Las imágenes capturadas por la cámara corporal de un miembro de la policía de Orlando en el estado de Florida, al sur de Estados Unidos, por supuesto que han causado indignación y han abierto un debate en torno a la edad mínima aceptable para ser arrestado. Aunque el incidente ocurrió en 19 de septiembre del año pasado, la familia de Kaya decidió compartir el video con los medios de comunicación el día lunes. Los abogados de la familia aseguraron que hicieron públicas las imágenes porque querían mostrar cómo se desarrolló el arresto. La estudiante de primer grado fue detenida por presuntamente haber tenido un berrinche y haber golpeado a 3 empleados de la escuela Lucius and Emma en Nixon Academy de Orlando. En el video se ve a Kaya mirando unas bridas plásticas sostenidas por el agente Dennis Turner preguntándole para qué son, antes de que éste las utilizara para restringir los movimientos de la menor poniéndolas alrededor de las muñecas al mismo tiempo que le respondía, son para ti. No, no me pongan las esposas, por favor, se le oye decir a la niña. Posteriormente, la pequeña fue trasladada en un vehículo policial y a pesar de sus llantos y de suplicar que no quería ir en coche de policía, un segundo agente que aún no ha sido identificado la metió en la parte trasera del automóvil y le respondió, ¿no quieres? Tienes que hacerlo. La niña dice, por favor, denme una segunda oportunidad antes de que la gente cerrara la puerta del vehículo. Un equipo de periodistas del programa de la televisión de la BBC analizó el controvertido caso con la ayuda de la abuela de Kaya. No solo la metieron en un vehículo policial, sino que la llevaron a un centro de detención juvenil, donde tomaron sus huellas dactilares y fotos de ficha policial, y tuve que bajar al centro de familia para firmar su salida segura. Me dieron un registro de detención que muestra que fue acusada de agresión. Explica que el berrinche de Kaya se trató de un efecto secundario de la apnea del sueño, una condición médica que hace que la respiración del afectado se interrumpa o se haga muy superficial. Durante el día, las personas con la afección suelen sentirse cansadas, tienen problemas de concentración, cambios de humor, incluso pueden sufrir dolores de cabeza. Pues esto le ocurre a esta niña y por supuesto dicen que no hay ninguna razón para arrestar a un niño o a una niña de 6 años, pues Dennis Turner, cuya cámara corporal capturó el incidente, fue despedido días después de una investigación interna efectuada por el Departamento de Policía que determinó que la gente no había seguido el protocolo correcto porque la policía establece que para poder detener a un menor tiene que contar con siempre la aprobación de un supervisor y son niños, obviamente para niños menores de 12 años y en situaciones realmente graves. Ajá, claro. ¿Quién de ustedes de niño no ha hecho un berrinche? Su papá lo ha castigado, pregunto que sea. ¿Quién no ha tenido un berrinche en el colegio con los profesores? Pero creo que a ninguno llegó la policía a arrestarnos, es decir, la arrestaron, la detuvieron. Estamos llegando ya a casos. Es cierto que tenemos que darle control, tenemos que educar a nuestros hijos, pero es que no hace falta arrestarlos. Además, ella misma está diciendo, la niña tiene apnea de sueño, lo cual le produce que a lo largo del día pueda estar más irascible y pueda haber tenido esa agresión. Pero ¿qué tanto daño te puede hacer una niña de 6 años a 3 profesores adultos? ¿Era en serio necesario llamar a la policía para controlar a una niña de 6 años? Pienso que más que la policía era el servicio médico que estaba solicitando la niña. Y ahora nos vamos en este caso para Rusia. Entró a prisión y en 3 horas ya estaba muerto. Los espantosos secretos que guardan las cárceles rusas. A comienzos de año, 2 guardias que trabajaban en una prisión en Yaroslav, al norte de Moscú, fueron encarcelados por abusar de un recluso. A pesar de las afirmaciones oficiales de las penitenciarias rusas de estar reformando las instituciones, los presos, así como sus parientes y activistas de derechos humanos, cuentan todos una historia muy diferente. No he visto el cuarto donde Roman fue golpeado tan severamente que murió 3 horas después. No, esto no se trata de un periodismo descuidado, ni se trata de absolutamente nada amarillista. El cuarto es inaccesible, rodeado de alambre de púas y muros altos. Pero esa prisión, la colonial penal número 6 en la región, al sureste de Moscú, es bien conocida por mucha gente. Algunos expresidiarios, y hasta uno que actualmente está recluso, contaron exactamente cómo es ese cuarto y lo que allí pasa. No tiene ventanas, el techo es bajo y las paredes están pintadas de amarillo brillante. Los reclusos, recién llegados, entran en este estrecho cuarto a través de un corredor aún más angosto que se extiende desde la entrada de la prisión. Deben caminar rápido, casi corriendo agachados con las manos esposadas atrás a medida que se desplazan. Los guardias le lanzan puños, patadas y vituperios, mientras una pista musical de heavy metal del grupo alemán Rammstein suena a todo volumen. A este ritual se le llama admisión. Está diseñado para asustar y humillar a los nuevos presos, exactamente como fue con Román de 32 años. Fue pateado tan duro que se le rompió el vaso. No se sabe todavía porque se está llevando a cabo una investigación, pero la propia paliza no es sorprendente para aquellos familiarizados con la colonia número 6 o con muchas de otras prisiones rusas. El servicio penitenciario oficialmente reportó 2.700 muertes ocurridas en custodia el año pasado. La presunción es que muchos murieron de causas naturales, pero las denuncias de golpizas y torturas son muy comunes en las cárceles rusas. Y para terminar con el resumen de noticias en la M, vamos a hablar de Harvey Weinstein. Para los que no saben quién es, fue declarado culpable de violación y delito sexual. Él es el poderoso exproductor de Hollywood en un caso clave para el movimiento Me Too. No recibirá cadena perpetua, pero irá a prisión. El día lunes, un tribunal de Nueva York declaró a Harvey Weinstein culpable de 2 de los 5 cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres de acoso, abuso sexual y violación. El jurado, formado por 7 hombres y 5 mujeres, condenó al otrora poderoso productor de Hollywood por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado, pero lo exculpó de los 2 cargos principales en su contra: agresión sexual depredadora y violación en primer grado. Aunque las acusaciones mayores podrían haberlo llevado a una sentencia de cadena perpetua, los casos por los que fue encontrado culpable conllevan una pena de entre 5 y 25 años de prisión. Tras el anuncio de la sentencia, el juez ordenó que Weinstein, que se encontraba en libertad bajo fianza, tras pagar $1,000,000 en junio de 2018, volviera a la cárcel y en esta ocasión sin posibilidad de fianza. Toda una película de abusos, ¿no? Toda una película de abusos y, bueno, no se le dio la condena que quizás se esperaba, o la condena que se podría decir, entre comillas, merecía. Pero lo que sí es cierto es que ya se está empezando a hacer algo. Se está llevando a estas grandes cabezas, en este caso de Hollywood, que han abusado, que han agredido sexualmente a muchas mujeres o que han aprovechado su cargo para aprovecharse de estas y para violentarlas. Siempre se había callado, era como algo, un secreto a voces que se conocía en la industria del cine, y ahora por fin a este señor lo han declarado culpable, lo van a llevar a prisión. Y podemos decir que esto ya empieza a dar una voz de aliento para que la gente realmente empiece a denunciar, pero espero, bueno, que todas las denuncias sean ciertas, sean de verdad. Y esto fue lo que empezó a desatar el movimiento Me Too, que empezó a Lisa Milano cuando empezó a confesar parte de los abusos que ella había tenido que sufrir, donde se vio implicado, por supuesto, Harvey Weinstein, y donde empezaron muchas mujeres a hablar de lo que había pasado con ellas, de las agresiones, de las violaciones por parte de este productor. Lo que ha hecho que por fin haya podido ser llevado a los tribunales, llevado a juicio, se había salvado de estar en prisión después de pagar una fianza de $1,000,000. Volvieron a juicio, se declaró culpable y ya han decretado que tiene que entrar en prisión. Bienvenidos, señores pasajeros, a su vuelo de la AM Airways número 2902-2020. Por favor, guardar sus maletas y tomar sus asientos de forma breve. Gracias. Welcome to your flight, la AM Airways number 2902-2020. Please put your luggage above your seats and sit as soon as you can. Thank you. La M Airways, volando muy alto y muy lejos a la velocidad del sonido. Fly with me, let's fly away. Llevándote donde tu corazón quiere estar y mejor no estará. Porque compartirá con quienes quiere y con quienes le quieren de verdad. La M Airways. In Lamma Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Por favor, prestar atención a la tripulación con algunas indicaciones de seguridad. Poner todos sus dispositivos en modo avión, ajustar sus cinturones antes que lo haga Hacienda. Sentarse bien y sentirse muy bien. Hay varias salidas, pero una vez en el aire, no deberá bajarse. Si le falta oxígeno, respire con calma y relájese. No se agite con nuestras opiniones. Si siente que el agua le llega hasta el cuello, flote y aguante y aprenda a nadar en contra de la corriente. Y si el avión empezara a caer, prepárese para cualquier cosa a menos que sepa volar por sí solo. Si no ve nada, siga las luces del pasillo. Y si no ve el pasillo, siga su instinto. Por lo demás, esperamos que tengan un feliz viaje con nosotros. Gracias. Please pay attention to our cabin crew. Please put your mobile devices in airplane mode. Fix your seat belts and sit well to feel better until the taxman coming after you. There are too many exits, but once we will be flying, you won't get off this plane. If you can breathe well, try to do it with calm and relax. Don't get too much excited with our opinions. If you feel the water coming to your neck, resist and learn how to swim hardly. If we have problems and start getting down, prepare yourself for anything unless you know how to fly for your own. If you can see anything, follow the lights across the plane. And if you can see it, that lights, just follow your instincts. We want that you have a happy journey with us. Thank you. Buenos días, les habla la capitán de este vuelo, Viviana Castillo, para desearles un buen viaje con la M Airways y recordarles que tendremos un vuelo de aproximadamente 3 horas. Gracias y que tengan un placentero viaje con nosotros. Good morning, I am Viviana Castillo, the captain of the flight, to remind you that we will about 3 hours flights. Thanks, and I have a pleasant flight with you. A continuación, nuestra capitán Viviana Castillo tiene un mensaje para todos nuestros pasajeros. Now our captain Viviana Castillo has a message to all our passengers. All I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. Loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. Cuando veía todas las noticias en todos los telediarios, en todas las televisiones, en los periódicos, incluso en las redes sociales, acerca del coronavirus, también veía cómo esto saca o lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. En el caso del avión que fue a recoger a los colombianos que se encontraban en China y querían ser repatriados a Colombia, en el momento que fue a recogerlos y venía ya de vuelta, muchos colombianos estaban preocupados porque les iban a traer no a personas, sino porque creían que iban a traer un virus. Fue curioso ver cómo mucha gente, y no voy a decirlo textualmente, pero sí voy a resumirles una frase que escuché en las redes sociales. Decía: Señor, por favor, Dios, te oro para que ese avión en el que vienen esos 16 colombianos, si alguno de ellos trae el virus, pues que se estrelle y que no llegue a Colombia. Es mejor llorar por esos 16 que llorar por la mitad de todo un país si no son más. A mí me causó no solamente sorpresa, sino que en ese momento me puse a pensar en cómo sacamos lo mejor o lo peor de nosotros. Y lo peor del caso es que para quienes creemos en Dios, para los que no en lo que crean, ¿cómo utilizamos esa clase de personajes o en eso en lo que creemos para ponerlo de intermedio? Señor, te pedimos que mates a alguien. Realmente, si usted cree que usted, por creer en Dios, pero pedirle que mate a alguien, ya es buena persona, déjeme decirle que no. Todos tenemos ese día malo en el que vemos a alguien y dice: te ahorcaría ahora mismo, pero no es algo que pensemos literalmente, no es algo que le deseemos a nadie. Tú seas católico, cristiano, budista, agnóstico o en lo que tú quieras creer, cuando tú le deseas el mal a otra persona o cuando tú piensas que otra persona debería morir y le deseas la muerte, déjame decirle que no estás actuando como una buena persona. Es cierto que hay personas que nos desquician, es cierto que hay veces en los que nos cuestionamos muchas atrocidades y decimos: esta clase de personas no deberían estar vivas. Sí, a veces nos pasa, pero pedir fervorosamente a Dios que mate a 16 personas, porque esas 16 personas pueden llegar a contagiar a medio país, es cuando tú ves que esta clase de noticias a veces saca lo peor de nosotros, porque nos dejamos llevar por aquello que dicen y pensamos más en nosotros que en lo que pueda pasar con los demás. Si usted se considera buena persona por ir a la iglesia, a misa o por no hacerle daño a nadie, pero tiene malos pensamientos acerca de los demás, usted cree que tiene poder sobre las personas con las que trabaja y las trata mal, pero aún así se sigue creyendo buena persona. Si usted paga lo mínimo, ni siquiera lo justo, y tiene a personas trabajando demasiadas horas, como es en casos de la India, donde vemos niños que están trabajando en situaciones inhumanas y fabricando ropa que utilizamos nosotros aquí en Occidente, pero usted se considera buena persona porque es que su fábrica paga lo que legalmente debería pagar allí, déjeme decirle que usted tampoco es buena persona. Todos aquellos que se consideran buenas personas porque no hacen nada malo, pero no tratan bien a los demás, pero no saben hablar con los demás, no se saben comunicar, o sencillamente yo no trato mal a nadie, pero soy mejor que el resto, usted tampoco es buena persona. No podemos esperar que las cosas vayan a nuestro favor o que la gente tenga un trato de favor hacia nosotros porque somos nosotros o porque somos buenas personas. ¿Han escuchado aquello que dice: porque tú seas buena persona, no quiere decir que no te vayan a pasar cosas malas? Y es verdad, tendremos días buenos, tendremos días malos y días en los que necesariamente nos cuestionemos muchas cosas porque nos sentimos solos o sentimos que quizás el mundo no nos ha dado lo que nosotros consideramos que debemos tener. Pero son días y eso se pasa. Pero en serio, quiero invitarlos a que en este momento que estamos, que la gente está alarmada, que la gente está pensando un poquito más en lo que pasa con los demás, saquemos lo mejor de nosotros. No vayamos en el tren huyéndole a la persona que tenemos al lado porque estornudó o tosió, porque asumamos que esa persona nos va a contagiar de algo. No huyamos cuando veamos que hay una persona que piensa diferente a nosotros, pero tampoco la ataquemos. Hablemos, escuchemos lo que piensa. Usted se cree buena persona porque usted no ataca a nadie o porque usted no le hace daño a nadie, pero cuando otra persona dice que no está de acuerdo con usted, no respeta su opinión porque su opinión vale más que la del otro, eso también hace parte de ser buena persona. Se encontrará con gente o nos encontraremos con personas que no piensan igual que nosotros, y es cierto que a veces es difícil llegar a un punto de encuentro, pero eso no quiere decir que no nos podamos permitir escucharlos. Escuchemos qué tiene que decir la otra persona, aunque no estemos de acuerdo con ella. Llevamos todo, absolutamente todo, a tal extremo que ante el caso del coronavirus nos alarmamos de una manera increíble, pero mueren 6.000 personas en el Congo y ni siquiera nos habíamos enterado o pasamos la noticia por alto. No nos alarmamos cuando hay niños literalmente muriendo de hambre, muchos más niños que los que de las muertos que tiene ahora mismo el coronavirus, pero tampoco nos alarmamos o pasamos la noticia por alto. Hay muchos países que siguen estando en guerra, donde hay miles de muertos cada día, donde hay escuelas bombardeadas y donde siguen pasando casos realmente alarmantes que atentan contra la dignidad de la mujer, casos que realmente alarman, donde las familias están siendo ultrajadas, donde se están viendo situaciones realmente críticas, pero pasamos las noticias por alto. Los invito a pensar, a que leamos, a que nos informemos. Quiero que no se dejen llevar por la red social del momento, ni por las cadenas que les llegan. Ahorita, por esta alarma social que se produce, llegan muchas cadenas a Facebook, a Messenger, a Facebook, donde le están diciendo miles de cosas para crear todavía más alarma, y le están diciendo no salga, no hable, no mire, asegúrese de ir al supermercado y de comprar todo lo que necesita y de abastecerse, y cierre su casa a cal y canto, no hable con gente, no mire los que estén. Nos dicen tantas cosas, y en este caso, por ejemplo, en el caso de las personas que venían del avión de Colombia, mucha gente se cuestionaba de ¿y por qué los van a traer aquí? Que los dejen allá, porque es que aquí hay tan mala sanidad que es que vamos a morir todos. No empecemos a crear esa clase de alarma, porque el problema de crear alarmas, cadenas falsas, y que lo que dice en WhatsApp no es cierto, mucha gente se lo cree. Usted lee el WhatsApp y dice, bueno, yo sé que esta noticia no es cierta, pero créame, hay gente que cree que esa noticia es verdad y la expande creyendo que es verdad. Por favor, empecemos a pensar un poquito más en el otro y lo que nos gustaría que pasara con nosotros. Si usted se viera en una situación en que un virus, y llamo virus X, no vamos a decir el coronavirus, ¿no le gustaría que su familia y amigos estuviera pendiente de usted, y si lo tuvieran que aislar, que supiera que hay personas que lo están esperando, que lo quieren y que se alegran de saber que usted está bien? A todos nos gustaría pensar en eso. Pensemos en eso para los demás. No pensemos que o se tienen que morir o que mejor mueran todos. Pensemos con el corazón y con la cabeza, pero pensemos con un buen corazón. Y no nos creamos buenas personas solo por el hecho de considerar que no hacemos daño. No nos creamos buenas personas solamente porque no matamos a nadie o porque no le hacemos daño a nadie, pero sí pensamos que es mejor que esas personas no estén bien, o sí pensamos que hay personas que deberían morir, o sí pensamos que es mejor que ese avión se estrelle a que llegue aquí. Empecemos de verdad a ser coherentes con lo que creemos decir y con lo que creemos pensar. Si usted es de las personas que dice creer en Dios, además, ¿usted cree en serio que utilizar a Dios para decirle, Dios, por favor, mata a alguien, es ser buena persona? ¿O lo hace usted buen cristiano, bien, buen católico, buen agnóstico? Déjenme decirle que no. No podemos utilizar una creencia, o no podemos utilizar nada de lo que pensamos para atentar contra otros. Es como si usted le pide al gobierno que vaya y ponga una bomba o mate a alguien, pero usted no lo hace. Usted es buena persona porque yo no fui el que mató. Yo solamente instigué para que mataran, pero no fui yo. Empecemos a pensar de verdad con el corazón, ya que esta clase de sucesos mundiales que nos traen a todos como tan de cabeza, nos lleven a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y cuando usted vea que hay una persona que está empezando a sacar la peor versión de sí misma, anímela a sacar la mejor versión de sí misma. Anímela, escúchela y ayúdela a traer al buen camino, en el que no pienses eso, piensa en esto, asegúrate de darle la información correcta, esto es lo que está sucediendo y está en la información verdadera y fiable que tú realmente necesitas tener. Estos son los momentos en los que tenemos que pensar, a pensar con el corazón, a creer con el corazón y, por supuesto, a desearle a todos lo demás y todo lo mejor y todas las bondades del mundo, pero con el corazón. Hoy quiero invitarles a leer noticias, a investigar, pero investigar bien, a creer las noticias que son verdaderas, a no creer todo lo que les dicen y, por supuesto, utilizar su corazón, pero con bondad. Cada que usted tenga un pensamiento malo, de esos que hace que usted se cuestione muchas cosas, cuando usted desea el mal para otro, cuando usted no quiere ver bien a una persona, cuando no quiere que una persona progrese, lo invito a que cambie ese pensamiento. Piense en lo que usted quiere para usted. Yo quiero estar bien, quiero el progreso para mí y, por lo tanto, no quiero que ninguna persona cercana, amigo o no tan amigo, le suceda nada malo, porque realmente quiero que todos podamos estar bien. Hoy los invito a llenarnos otra vez de energía positiva, de buena vibra y de buena energía, no solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Bienvenidos a la M Airways. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Mis cadenas Jesús rompió. Buenos días, señores pasajeros. Les recordamos que volamos gracias al operador cautivaradio.com. También deseamos sugerirles que, si están a gusto con este servicio, nos sigan en nuestras redes aéreas, como en Instagram por la M Radio FM, en Twitter y en Facebook por la M Radio. Y si desea ver nuestra revista aérea, podrá hacerlo a lamradiouk.wixsite.com/lam/home. También, si desea escribirnos, puede hacerlo a lamradiouk@gmail.com. Muchas gracias por viajar con nosotros. Good morning, dear passengers. We remind you that we are flying today thanks to our operator, CautivaRadio.com. Also, we want to suggest you that if you are satisfied with our service, you can follow us in our air social network as LAM Radio FM in Instagram, LAM Radio in Twitter and Facebook. And if you want to check our air magazine, you can do it through lamradiouk.wixsite.com/laame/home. Also, if you want to write us, you can do it to lamradiouk@gmail.com. Thanks for flying with us. La M Airways, volando muy alto y muy lejos a la velocidad del sonido. Fly with me, let's fly away. Llevándote donde tu corazón quiere estar y mejor no estará. Porque compartirá con quienes quiere y con quienes le quieren de verdad. La M Airways. Bueno, vamos a saludar a algunos pasajeros especiales que nos acompañan en este vuelo. Saludamos a Helen, que nos acompaña a través de nuestro sistema de video entre la cabina y el resto de secciones de pasajeros, pasajeros especiales, pasajeros VIP. Saludamos también a Nelly, que nos está escuchando también vía internet. Y saludamos a Andrea, que está en Bogotá. Un saludo muy especial para ella. Un saludo muy lindo para ella. Que tengas un lindo día, porque para ellos amanece. Así que vamos a darle un buen saludo. Y para Eliana, que se encuentra en Palma de Mallorca, ya disfrutando, ya creo que está haciendo un poquito más de calor. Sí, qué mal la pasa. Pero es que además nos contaba Eliana, porque ella viajó el día de ayer, que viajó sin ningún problema, que no tuvo ningún problema, que viajó tranquilamente, está todo en orden. No pasó nada. No, para las personas que dicen, no, que como los aeropuertos, no, tuvo un viaje tranquilo, tuvo un buen vuelo Y en ella que suele ser tan despistada, que no haya pasado nada, es un logro. Y en ella que suele ser despistada, todo estuvo bien, no se perdió además. No cogió el avión equivocado. No, llegó a donde tenía que llegar. Así que un saludo muy especial para Eliana, que también nos está escuchando desde Palma de Mallorca. Y Andrea desde Bogotá me estaba diciendo que están en época de lluvias, pero que también hace calor. Entonces, complicadito el asunto. ¿Bogotá caliente? Bogotá caliente. O sea que Bogotá... Pero en temporada de lluvia. Ya es perfecto. Sí, ya es parte de Melgar. Allá el clima está un poquito bipolar. Bueno, yo también quiero saludar a la tripulación que obviamente por diferentes motivos no nos está acompañando el día de hoy. A Marcos Póvez, que está con David, un saludo para ellos dos. Esperamos que David se recupere. A Fernanda también un saludo muy especial. A Esther, que la he visto que anda en los Alpes suizos. Yo no sé dónde anda. Ella anda en alguna parte del mundo viajando. No, vamos a saludar a Esther especialmente porque estuvo de cumpleaños esta semana. Así que un feliz cumpleaños para ella, que cumpla muchísimos años más. Le hemos deseado un muy feliz día, así que un saludo muy especial para ella y esperemos que todavía siga celebrando el cumpleaños. También un saludo para Juanan. Para Juanan, por supuesto, y para Santiago, que sabemos que algunos fines de semana no puede estar con nosotros porque se encuentra viajando con los videos que hace para su página en YouTube, que también lo invitamos a que lo sigan. Así que un saludo para él y para Fabio. Fabio y Juanita. Fabio y Juanita, un saludo muy especial para todos ellos. Hoy, por diversas razones, no han podido estar aquí, pero desde aquí los saludamos. Han decidido acompañarnos desde la Torre de Control. Además, el próximo sábado... vamos a tener un especial, tendremos invitados, creo que la mayor parte de la tripulación sí va a estar con nosotros, o la totalidad de la tripulación, pero si no estoy mal, también estamos celebrando un aniversario más de la M, ¿no? Para el próximo fin de semana, así es, para el próximo 7 de marzo, porque además coincide con que lo hacemos en un 7 de marzo, el 8 de marzo se hizo oficial el primer programa de la M, o sea, hace que este año sería de nuevo un aniversario más. Empezamos el 8 de marzo del 2013. Con un especial de mujeres. Con un especial de mujeres. La M de mujeres. Y ese fue el primer programa que hicimos en el... en Londres, en Aculco Radio. Eso fue el 8 de marzo del 2013 y mírenos aquí, 8 de marzo del 2020 y aquí seguimos al aire. 7 años al aire compartiendo con ustedes vivencias, alegrías, así que tenemos especial M porque estamos de aniversario y además estamos otra vez con la M de mujer, hablando del Día de la Mujer, incluso con el eterno dilema. Celebración, conmemoración, realmente ¿qué pasa? ¿Qué visibilidad se necesita? ¿Todavía qué necesitamos para seguir avanzando? Así que estaremos hablando el próximo sábado de alegrías, de un aniversario más y por supuesto también M de Mujer, celebrando o conmemorando, o vamos a dejarlo un poquito ahí al gusto de todos y ya hablaremos un poquito ese día de ese eterno debate y vamos a estar, como no, conmemorando el 8 de marzo, Día de la Mujer. Un saludo también a Ismael, que sé que anda en el corre-corre de la gala. Más adelante estaremos en comunicación con él. Recuerden que esta noche es la gala benéfica. Esta noche es la gala benéfica porque justamente hoy, 29 de febrero de 2020, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se celebra el último día del mes de febrero desde el año 2008, en el caso de que en este año es bisiesto, en años anteriores ha sido el 28 de febrero. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición a recibir de forma oportuna un diagnóstico efectivo y un tratamiento que a la larga les dé un mejor estilo de vida. Sabemos que el mes de febrero presenta una característica muy particular, y es que dependiendo del año puede ser bisiesto o no. Y esa es la razón por la que se escogió esta fecha como una manera simbólica de asociar esta rareza con la enfermedad. Entonces, es el último día del mes de febrero asociado también con esta rareza y es una manera simbólica de que tampoco se nos olvide. Así que el Día Mundial de las Enfermedades Raras se puede celebrar o el 28 o el 29 de febrero, tomando en cuenta de si es año bisiesto o no. ¿Y tú, Charlie, sabes qué son las enfermedades raras? Hasta donde tengo entendido, creo que son las que no han sido muy investigadas, no tienen un diagnóstico certero identificado la causa y muchas veces ni siquiera la solución. Pues las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población y que por lo general tienen un componente genético. Son también conocidas como enfermedades huérfanas. Las enfermedades presentan una serie de síntomas particulares, por lo cual resulta muy difícil diagnosticar cuál es su verdadera causa. Estos desórdenes o alteraciones que presentan los pacientes tienen que ser evaluados por especialistas dependiendo, evidentemente, de cada caso. Hoy, cerca del 8% de la población mundial las padecen, y esto traducido en números corresponde a que hay aproximadamente 350 millones de afectados de alguna enfermedad rara. Bastantes. Son muchas las enfermedades raras que lamentablemente afectan a un porcentaje considerable de población, y algunas de estas pueden llegar a ser síndrome de Goodpasture, síndrome de Alport, síndrome de elefantiasis, esclerosis lateral amiotrófica, progeria o síndrome de Marfan, entre otras. Para combatir esta enfermedad se necesita tratar a los pacientes con los llamados también medicamentos huérfanos, que sirven para prevenir o tratar diferentes patologías. Su composición es a base de compuestos biotecnológicos cuya fabricación resulta muy costosa. Por este motivo, hoy más que nunca, hoy justamente 29 de febrero, que celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, se necesita cooperación de los gobiernos para que estos tratamientos sean accesibles al mayor número de personas que sufren diferentes trastornos. Pero queremos recordarles algo. Las enfermedades son las raras, no las personas. Porque hay mucha gente que confunde de que, ay, es que es hipocondriaco, es que se queja por todo. Es que no hay enfermedades que, aunque no tienen explicación, obviamente la padecen bastantes personas. De hecho, hoy El País sacaba un artículo que decía: Día Mundial de las Enfermedades Raras. Yo no soy raro, soy único, asegura Alvarete. Él tiene 12 años y padece el síndrome de los genes contiguos, lo que le ha provocado tener otras dos patologías: esclerosis tuberosa y poliquistosis renal. Él se llama Álvaro, para los amigos Alvarete, y tiene 12 años. Me dicen que soy raro, muy raro. Lo dicen porque tengo una enfermedad rara, el síndrome de los genes contiguos, que me ha provocado tener otras dos enfermedades: la esclerosis tuberosa, que hace que me crezcan tumores por todo el cuerpo, y la poliquistosis renal, por lo que tengo ambos riñones llenos de quistes. Nació un 14 de marzo. Era miércoles y el sol brillaba como si fuera agosto. Mis padres eran primerizos y muy jóvenes. Apenas tenían 25 años mi madre y 27 mi padre. A las 12 horas de la mañana nací. Tenía la cabeza con forma de pepino y los ojos muy grandes. Mis primeros meses de vida transcurrieron sin sobresaltos: comer, dormir y volver a comer. A los 6 meses ya gateaba más rápido que el perro de mi padrino, y a los 10 corría por los pasillos de casa. A los 12 meses decía mis primeras palabras y jugaba con mis primos sin parar. Era muy salado. Vacilaba a la gente mirándolos de reojo y riéndome al mismo tiempo. Mi padre se tronchaba. En definitiva, era un niño feliz y normal, cero raro. Pero de pronto todo cambió. Un día miré de reojo a un médico amigo de mi padre, y el médico, en lugar de reírse conmigo, me mandó un montón de pruebas. Todas daban bien, y aún así me mandaba más. Mi pobre madre embarazada estaba agotada y asustada con tanta prueba. Recuerdo que mi padre llamó a su amigo a quejarse de tanta prueba. Entonces el buen doctor le dijo: de acuerdo, una última, le haremos una resonancia de la cabeza. Recuerdo cómo me durmieron en los brazos de mi padre para hacerme mi primera resonancia. Llevo más de 15. Después entré en el túnel de aquella máquina y cuando salí, mi vida como la conocía se había ido. Me había dejado sin despedirse. A veces creo que sigo dormido en sus brazos y espero un día despertarme dándome cuenta que todo ha sido un sueño. Ese fue el primer día que oí que era raro, y desde entonces no paro de oírlo. Alvarete tiene una enfermedad muy rara. Es muy raro solo él y X, más tiene una patología que con esa combinación solo la tiene él. A partir de entonces el mundo ha sido diferente. Mi vida transcurre de médico en médico, de operación en operación. Me han operado 5 veces de la cabeza. Parece como si hubiera dejado de hablar cuando hablo con la gente y no me entiende, y cuando me hablan no entiendo nada. Es como si me hablaran en chino. Además, siempre estoy cansado, pero no consigo dormir bien. Es desesperante. ¿Seré de verdad tan raro como dicen? A ver, es cierto que es raro ver un niño tan guapo como yo. También es muy raro que tu mejor amigo sea Spider-Man, siempre me acompaña e incluso se operó la cabeza conmigo. Aún más raro es pasarse el día riéndose, y qué decir de que no me preocupa nada. Me da igual quién gane las elecciones o que baje la bolsa. Mi padre me cuenta que un sabio que vivió hace mucho tiempo decía que los ríos tranquilos no forman estuarios, ni se precipitan violentamente sobre las rocas. Los ríos tranquilos acaban encharcados. Si no hay turbulencia, no hay vida. Dice que yo soy un río bravo, que embellece por donde pasa a golpe de contracorriente, que forma grandes hombres y mujeres, y que mi caudal nunca se encharcará. Dice que me ha visto sacar lo mejor de las personas con las que me cruzo, como son familiares, amigos, médicos, terapeutas, profesores y voluntarios que hacen cosas extraordinarias por mí. Es cierto que me gustaría despertarme en los brazos de mi padre y me gustaría no ser un río tan bravo, pero la vida me ha dado limones y pienso exprimirlos hasta que me salga la mejor limonada del mundo. Y sé que cuento con el apoyo de la gente para ayudarme a conseguirlo. Así que si te cruzas conmigo o con otro como yo, solo te pido que des lo mejor de ti mismo para ayudar a conseguir algo bueno, porque seguro que me lo vas a agradecer. Mi madre siempre me dice que no hay otro en el mundo como yo, y eso, amigos, según la RAE, es ser único, no raro. ¿Cuántos años tiene Alvarete? 12 años. Uf, profunda de las palabras, o sea, te mueve. Y eso quiero, o sea, no sé, me quedé sin palabras. Eso es admirable, lo de Alvarete a los 12 años. Esa profundidad en sus palabras, pero lo que más me gusta de él es la parte cómica que le coloca a las mismas. Como él dice, le dieron limones, va a ser su mejor limonada. Eso es la forma de ver cómo puede sobrellevar la enfermedad y animarle a las personas que están pasando por esto, que están empezando a entrar quizás en las pruebas, que están empezando a entrar en el momento en que le estás diciendo tienes algo que no es normal, pues es como ese halo de esperanza en el que, bueno, aquí estamos, quizás te ha tocado el número en el que tienes una enfermedad rara que todavía no se ha diagnosticado, que apenas está en estudio, pero vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y que él con la enfermedad que tiene diga que ha cambiado la vida de muchos para mejor, realmente hace que sea un niño encantador, que llame la atención. Esta es la historia que contábamos hoy, la leemos en El País, en el diario El País, y bueno, y nos alegra ver esto, ¿no? Que él mismo diga, yo no soy raro, la rara es la enfermedad. Y quiero invitarlos a esto, cuando ustedes se crucen con alguien que saben que tiene una enfermedad rara, sepan que la rara es la enfermedad, no esa persona. Lo que tiene esa persona es lo que es raro, no la persona. Es una persona extraordinaria, son grandes seres humanos, pero tienen enfermedades que les ha llevado incluso a llevar una vida diferente. Cuando se cruza con una persona que tenga una enfermedad rara o que esté empezando a ser diagnosticado con algún tipo de enfermedad, no la juzgue. Porque muchos dicen, este se está quejando, es que mire, es hipocondriaco. Espera que le den el resultado y de pronto se da cuenta que sus dolores eran ciertos, que lo que él sentía era cierto, que lo que él pensaba que padecía era verdad. Y empecemos a apoyarlos y empecemos a animarnos. Y Ismael nos comentaba en una de las entrevistas que le hemos hecho a raíz del día de hoy, del Día de las Enfermedades Raras, y era que, ¿cómo podemos ayudar? En el editorial les decía, no somos solo buenas personas por creerlo, tenemos que hacer cosas para ser buenas personas. Miremos cómo podemos ayudar a cambiar la vida de otros, y a veces no económicamente, porque entiendo que la economía de cada quien la organiza como puede, pero a veces ayudando a personas, animándoles el día, ayudándoles a ser mejor. Cuando te cruces con personas que tienen una enfermedad rara, apóyalos, anímales o pregúntales qué puedes hacer para que su día a día sea mejor. Hoy se celebra una gala aquí en Madrid, de la que hablaremos más adelante también con Ismael. Vale 11 euros la entrada, es realmente un valor muy pequeño, con el que se va a dar apoyo a asociaciones que están investigando y le están dando apoyo a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad diagnosticada como rara o huérfanas. Una de las cosas que deja reflexión Alvarete, como dice, es que si él aprendió a hacer limonada y dice que va a ser su mejor limonada, uno muchas veces o mucha gente que cree que tiene una vida normal se queja por tonterías, se queja de pronto por una jaqueca, por un dolor de cabeza, por un dolor de cadera. Y no estoy diciendo que hay dolores más que otros o de mayor valor que otros, pero sencillamente si alguien a quien siempre se le ha estigmatizado o señalado como raro por su enfermedad erróneamente, como es Alvarete, dice que aunque él no decidió recibir limones, pero pues le dieron los limones y sencillamente va a ser su mejor limonada, yo creo que es un tema de reflexión y de admiración para muchas veces uno que se queja de tonterías, ¿no? Pues así es. Quiero invitarlos a eso, a no quejarnos de tonterías o a quejarnos de cosas que quizás realmente no nos hacen falta. Y empecemos a pensar en lo valioso, en lo importante. Los que tenemos salud, porque gozamos de salud. Cuando vemos esta clase de situaciones es cuando pensamos y decimos, Señor, gracias, porque tengo salud, pero pensemos también en qué podemos hacer para ayudar a personas que están padeciendo la enfermedad y de una u otra manera personas que no están siendo comprendidas por esta enfermedad, que están siendo rechazadas por esta enfermedad, y entendamos que en la mayoría de los casos o en muchos no pueden llevar una vida normal porque su enfermedad les impide poder llevar la vida que ellos quisieran llevar nuevamente, como lo hacemos todos. Entonces miremos cómo podemos apoyarles. Otra de las cosas que quiero tocar el día de hoy, capitán. El día pasado estaba con unos compañeros y salió el tema de conversación de muchas veces la gente confunde oportunidad con abuso y necesidad con oportunidad de abuso. Y remitiéndonos a la editorial, cuando tú eres bueno tienes que ser bueno no porque lo dices, sino porque lo haces. Y en esto quiero decir algo. Surgió una situación laboral en la cual se hizo la comparación con Marruecos. Entonces se decía, acá se trabajan 12 horas, en Marruecos están trabajando 14 y hasta piden más. Yo les digo algo, cuando uno aprovecha la necesidad de la gente, no es que uno tenga buen corazón y sea generoso. En esta clase de empresarios o de situaciones, no es que ay, le estoy dando horas porque ellos lo piden. No, usted tiene que ser consciente de lo que la ley manda, las mínimas estipulaciones para trabajar. Y obviamente tú no puedes comparar y aprovecharse de la situación de pronto de mucha gente en Marruecos. Obviamente me imagino que los sueldos son diferentes, la mano de obra, el costo de mano de obra de Marruecos a España es muy diferente. Pero tú no puedes aprovecharte de esas situaciones, porque sencillamente si estás aprovechándote de la necesidad de la gente, no eres una buena persona ni estás dando beneficios, estás aprovechando y abusando de eso. Y hoy por hoy es un tema muy, una línea muy delgada, porque mucha gente disfraza sus intenciones. Entonces sencillamente salen diciendo, no, es que yo estoy dando oportunidades, aprovechen. Hoy por hoy, ¿cuántas horas lo escuchaba en alguien diciendo, no, es que es como cuando tú abres una llave de agua? Como nunca se sabe cuándo se va a acabar el agua, pues aproveche mientras le sale. Pero usted no puede ahogar a la gente tampoco, porque el exceso de agua también ahoga. Tengamos presente, como les decía, ayer escuchaba el caso, hablando ahora pues de este tema de laboral, porque es un tema laboral, en una empresa X se había logrado que si las personas tenían que trabajar eventualmente un sábado o un domingo, se les pagara como un día extra. La empresa ha utilizado todos sus recovecos después de que esto se había logrado para ahora decirles por qué no vienen a trabajar el sábado y se les compensa con un día libre. A lo que la mayoría ha dicho, evidentemente que no. Ha dicho, si yo vengo un sábado, quiero que me sea pagado, no que me lo dé en un día libre. Y han empezado todos a unirse a esto. A veces no hace falta que el de arriba sea el que tome la decisión, sino que nosotros, no por ponerlo en posición de arriba o abajo, sino que los que están en la mitad sean los que digan, bueno, nos vamos a unir todos para decirles no y no estamos de acuerdo. No pueden hacer esto. Ustedes se llegó al acuerdo de esto, no van a poder hacerlo. Y entonces la idea es que empecemos a cambiar también las cosas y empecemos a buscar la unión. Y en muchas empresas pasa que la gente, evidentemente por miedo a perder su trabajo, cuestión bastante lógica, la gente tenga ese miedo de unirse a decir yo apoyo esta causa porque se pueden tomar, entre comillas, represalias. Pero los invito a que se unan, y digan, miren, no estamos de acuerdo, y entonces presente una propuesta. Lo bueno de estas cosas es que usted dice, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que la propuesta nuestra es esta. Busquen también la propuesta para que la empresa no vea que solamente el yo no quiero, sino nosotros no estamos de acuerdo, si quiere venimos un sábado, divídanos, pero no lo paga. Porque es justo, porque es lógico, porque yo sacrifique un sábado, quizás lo hago porque necesito el dinero y me viene bien que usted me pague ese día, además, no que me lo den un día libre. Y a todos los que tienen una empresa o son empresarios, recuerden algo, el mayor valor que tienen ustedes no son sus clientes externos, son sus clientes internos, y sus clientes internos son sus trabajadores. Recuerden que si sus trabajadores están contentos con lo que hacen, están motivados y están siendo valorados, van a trabajar todavía mejor y van a sacar esa empresa adelante. Con lo cual usted se ve beneficiado porque sus trabajadores están tan contentos y tan motivados que van a hacer su trabajo de la mejor forma posible. Lo van a hacer muy bien. Van a tratar muy bien a su cliente externo, con lo cual ese cliente va a volver porque se siente bien tratado, porque se le hace bien el trabajo. Si pasa lo contrario, créame que a la larga los trabajadores no son productivos porque no trabajan igual. Entonces, cuando estén pensando en aquello de la empresa y tengo que contratar, piense cómo motivar a sus trabajadores. No siempre tiene por qué ser económica, porque todos pensamos, para tener un trabajador contento tengo que pagarle mucho dinero. Páguele lo que le debe pagar, páguele lo que le corresponde por ley, no le reste dinero por motivos que no son correctos, pero anímelo con algún beneficio social o dele algún tipo de contraprestación que él vea que está siendo valorado. Cuando su trabajo esté bien hecho, dígale, me gusta el trabajo que estás haciendo, muy bien, este cliente envió una felicitación y la felicitación debes tenerla tú porque eres tú el que atiende a este cliente. Motívalo. Que cuando tenga días malos, dígale, mira, hoy en eso se falló, pero yo sé que se puede mejorar, vamos a hacerlo mejor. Yo creo que, o cuál es tu opinión, cuál es tu opinión respecto a la empresa, cuál es tu opinión respecto a mí de jefe. Y cuando un empleado le diga, es que no estoy de acuerdo con usted no me gusta, no se moleste. Piensa el por qué y ayude a motivar a sus empleados. Pero créame que teniendo gente trabajando 12 horas, 14 horas y hasta 15 horas, no va a ser más productivo. Está comprobado que a las 6 horas la gente ya no es productiva, con lo cual usted paga un día de 12 horas donde solamente fueron productivas 6. ¿Por tener más horas van a ser más productivos? Créame que no, porque el nivel de productividad empieza a bajar. Puede sacar más trabajo, pero no de la misma calidad. Entonces, empecemos a pensar en esta clase de cosas para obviamente, para que todos podamos mejorar. Sobre todo, capitán, que yo digo algo. El lobo siempre vive del miedo de las ovejas. El lobo siempre vive del miedo de las ovejas. Y el miedo siempre va asociado al silencio. Yo no digo nada. Yo entiendo muchas situaciones. Y en esto no voy a juzgar a la gente por no perder el trabajo, por muchas situaciones, porque tienen necesidades, pues sencillamente tolera muchas cosas. En este caso yo señalo a los que aprovechan esas situaciones, pero también invito a los que trabajan a que hablen, porque no se pueden quedar callados. Y sobre todo, la relación es de igual a igual, porque muchas veces cuando o siempre nos han metido en la cabeza a muchos, de que si es el jefe, no es que el jefe es más. ¿Yo qué le voy a decir? ¿Yo qué me voy a sentarme con él a exigirle lo que merezco? Las condiciones mínimas. No es de igual a igual. O sea, si él quiere tu respeto, él debe respetarte. En esto no hay diferencias de que él es más, y entonces el que está arriba es de más y el que está abajo son de menos, y entonces los de menos siempre sufren. Y una de las cosas que también me parece patéticas es cuando comparamos un abuso con otro. El hecho de que esta gente en Marruecos, el hecho de que esta gente esté en África, signifique que trabajen 14 horas o hasta más y les parezca muy admirable, a mí me parece deplorable. Porque son países que de pronto sí tienen necesidades, donde de pronto trabajan no porque tantas horas, no porque les mate la idea, sino por necesidades económicas. Pero no podemos ponerlo como punto de admiración, un paralelo o un referente. Pues así es, vamos a un pequeño corte musical y comercial, y en momentos volvemos porque vamos a hablar con Ismael para hablar acerca, por supuesto, de enfermedades raras. Y recuerden, la rara es la enfermedad, no ellos. Y porque les tengo aquí noticias de cosas que van a cambiar a partir de ahora del mes de marzo, para que a ustedes no los coja fuera de base cuando se encuentren con algún precio de más, o porque no hay buenas noticias, hay también alguna tasa que baja. Entonces ahorita les traigo lo que va a pasar en marzo, que nos puede beneficiar en algunos casos. También queremos saludar a un pasajero especial que está en cabina, a Juan Carlos Arenas, que está ahí en sintonía. La M Airways, volando muy alto y muy lejos a la velocidad del sonido. Fly with me, let's fly away. Llevándote donde tu corazón quiere estar y mejor no estará. Porque compartirá con quienes quiere y con quienes le quieren de verdad. La M Airways. In Lama Land, there's a one-man band and he'll... There's a time that I remember... Bueno, ya escuchamos a Memories de Maroon 5. Memorias. Y para que no se te olvide, esta noche tenemos un evento, pero que nos lo diga precisamente el anfitrión, Ismael. Buenos días. Mm. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con Ismael. Mientras tanto, los dejo con Memories de Maroon 5. ¿Aló, Ismael? Buenos días, sí. Buenos días, Ismael. Ahora sí, cuéntanos un poquito sobre la gala de esta noche. Pues lo primero de siempre, daros las gracias a la M por vuestro apoyo permanente y ya ultimando detalles y ultimando nervios, porque ya estoy de los nervios a estas horas con la gala, como no podía ser de otra manera, y a las 6 de la tarde vamos a estar en el Centro Cultural San Chinarro con la gala benéfica de la Fundación Inversión y Duplicación del Cromosoma 15Q, Autismo y Epilepsia, en un día tan especial como es hoy, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pues ahí tienen, ya tienen la dirección. Recuerden que son, si no estoy mal, 11 euros, pero realmente la es una cifra significativa. Ustedes van a ayudar a esta causa, así que no solamente van a pasarla rico, van a conocer gente, sino también van a estar haciendo algo muy bonito por mucha gente. Pues así es, Charlie, porque es una buena forma de entender que la solidaridad es todo el año. No podemos dejar la solidaridad nada más que para las Navidades y desde luego es una grandísima oportunidad hoy de ser solidarios. 11 euros que nos los gastamos en cualquier tontería, hoy lo podemos utilizar en una gran causa. 11 euros que van a ir destinados a la investigación contra las enfermedades raras y 11 euros que nos van a dar lugar a 3 horas de gala, 3 horas de magnífica gala preparada al detalle para emocionarnos, pero por encima de todo para divertirnos, porque ese es el objetivo. Hoy no queremos caras tristes, hoy no queremos mensajes tristes, hoy nuestro lema es vamos a ayudar divirtiéndonos, ese es nuestro lema del día. Ismael, recordémosle a la gente la dirección exacta del metro cercano para que no tengan excusa. Pues tenemos muy cerquita el Centro Cultural San Chinarro, está en la calle Duquesa de Éboli 29 y no puedo decir en este momento de memoria el metro cercano, sé que están los metros al ladito, muy cerquita. El propio Centro Cultural tiene estacionamiento también si quieren ir en vehículo, pero desde luego van a disfrutarlo en un día hoy que nos ha amanecido así tan tristón. Nosotros vamos a llenarlo de alegría, vamos a llenarlo de ritmo y sobre todo vamos a llenarlo de solidaridad, que es el objetivo. Hoy vamos a estar sentados al lado de niños que con sus enfermedades raras nos van a demostrar cómo sonríen, cómo se lo pasan bien, cómo disfrutan, y al lado de esas familias que en muchas ocasiones se encuentran tan solas y se encuentran tan ocultas como suele ocurrir con estas enfermedades. Bueno, pues yo te tengo la respuesta al metro. Pueden llegar a Pinar de Chamartines, el metro más cercano, y si van en Renfe, a Fuente de la Mora. O sea, sé que tienen fácil acceso tanto en metro como en Renfe, además en coche, no tienen excusa. Y Ismael, para terminar, porque sabemos que hoy estás corriendo, tienes todavía muchas cosas por hacer para esta noche, ¿qué les dirías a las personas que, bueno, no pueden ir hoy, no pueden acercarse, pero se preguntan qué pueden hacer por ayudar o por colaborar con personas que tienen alguna enfermedad rara? Pues lo primero, meterse en nuestra web, en la web de la Fundación 15Q, en la que van a encontrar, pues hoy para la gala van a encontrar también una fila cero, porque sí que hoy en la gala una de las cosas que vamos a explicar, hoy va a ser curioso, porque la primera de las preguntas que vamos a hacer en la gala es ¿dónde va cada euro que se va a recaudar? O sea, para nosotros la transparencia es la pieza fundamental de todo. Entonces hoy vamos a explicar a las personas esos 11 euros que van a aportar, qué destino van a tener, que va a ser la investigación, pero les vamos a contar a dónde van, a qué hospital van, a qué línea de investigación van. O sea, que hoy las personas van a salir con la idea de que se está ayudando y se está ayudando de verdad. Y luego lo más importante de todo es el concepto de que las enfermedades no reconocen nacionalidades, no reconocen lugares de procedencia ni de nacimiento, y que en cualquier momento una enfermedad rara puede afectarnos a nosotros, puede afectar a nuestros hijos, puede afectar a familiares, amigos, y que es muy importante que podamos ayudar y que pongamos todos nuestra piedrecita en ese camino. Ya sabes que tu corazón no sea el raro, no seas apático, no seas ajeno a esto. Sencillamente hay diferentes formas de hacer cosas buenas por mucha gente, y aunque no sea tu caso o el de alguien cercano, sencillamente no necesitas una excusa para hacerlo. El mejor motivo es ver la alegría de otros, verle que las cosas salen adelante, que hay muchas cosas que mejoran gracias a ese granito de arena que todos aportamos. Así que no seas de corazón raro, ayuda en esta causa. Los esperamos, los invitamos el día de hoy. Para que 6 de la tarde, Centro Cultural de San Ginarro. Y Ismael, muchísimas gracias, te vemos esta noche. Y a todos cordialmente invitados. Son solamente 11 euros, con lo que pueden participar, colaborar, y los animamos a hacerlo. Así que Ismael, muchas, muchas gracias, y que termines de terminar con los preparativos. Muchísimas gracias, y vénganse amigos 5 minutitos antes, 10 minutitos antes, para que puedan hacerse fotografías en nuestro fotocall, donde hemos puesto la sonrisa de un montón de niños con enfermedades raras, que ese día nos van a demostrar que merece la pena ayudar y merece la pena ser solidarios. Y esta noche allí nos vemos, amigos de la M, y a vosotros en particular, que tengo muchas ganas de abrazaros. Gracias Ismael, nos vemos esta noche. Un saludo. Muchísimas gracias, en nombre de la fundación y en mi nombre en particular. Con gusto, Ismael, allá estaremos apoyando la causa, y vamos con música, ya regresamos. Muchísimas gracias. Bueno, y les había dicho que les iba a contar lo que podía cambiar ahora en marzo. Pues les voy a dar datos de lo que sube o de lo que baja en el mes de marzo. Por ejemplo, Movistar sube el precio de su fusión, Movistar Fusión. Por lo tanto, los clientes que tengan Movistar, que combinen el teléfono fijo con el móvil y la televisión, recibirán hasta 10 gigas adicionales, pero a cambio de eso sí van a tener que abonar entre 3 y 4 euros al mes, según el servicio que tengan contratado. Habrá nuevas rutas aéreas en marzo desde la península, porque en el mes de marzo va a haber numerosas rutas nuevas en los aeropuertos españoles. Iberia ya abrió una ruta directamente a la ciudad de Washington y volará por primera vez desde Madrid a El Cairo. Desde el día 2 de marzo, al mismo tiempo, Ryanair iniciará dos rutas entre Málaga y Marruecos, en concreto a Fez y Agadir. Y también se podrá volar a Marruecos desde Zaragoza. Abanca, el banco sí que dice que tiene cero comisiones. Bueno, pues Abanca va a endurecer las condiciones de su programa Cero Comisiones, y este banco gallego va a exigir que el cliente tenga una mayor vinculación con la entidad para seguir recibiendo sus servicios de forma gratuita. A partir del 1 de marzo, sus clientes con más de 29 años tendrán que domiciliar su nómina o pensión de al menos 600 euros y mantener un saldo mensual de 500 euros en productos de ahorro de Abanca. ¿Un saldo mensual de 500? De 500 euros en productos de ahorro de Abanca. O sea, hace que, vamos, o lo hace con Abanca o lo hace con Abanca. Qué bien. Para que no le cobren el servicio de las comisiones. Qué considerados. Sí, es toda una movilidad por su parte. Qué belleza de personajes. El 29 de marzo volveremos al horario de verano. Ya saben, a finales de marzo tenemos que cambiar la hora. Todavía no ha terminado el invierno, pero en la madrugada del día 29 de marzo, último domingo de este mes, llegará de nuevo el horario de verano. Esa madrugada los relojes se van a tener que adelantar una hora, y una vez más a las 2 serán las 3. A mí esa hora que me quitan, no, la verdad, no es que me gustó mucho. ¿Y primavera qué pasó? Es que aquí nosotros nos saltamos esa parte de los horarios, y entonces la primavera empieza el 21 de marzo, con lo cual a partir del 29 ya tenemos horario de verano que nos acompañará hasta octubre, que volvemos al horario de invierno. O sea, ¿tenemos primavera por 9 días, según ese cálculo? No, tenemos 8. Primavera por 3 meses, pero el cambio del horario es solamente en invierno y en verano. Vale. La nueva tarjeta de transporte de Barcelona, T-Casual, pasa a ser unipersonal. La nueva tarjeta de los transportes metropolitanos de Barcelona, presentada por el ayuntamiento en diciembre, pasará a ser de uso personal a partir del día 1 de marzo, sustituyendo a la histórica T10, y no permitirá validar más de un viaje seguido en el mismo transporte para premiar a los viajeros habituales. A mí lo que me gustaba de la ciudad de Londres, entre otras muchas cosas, es que el transporte, cuando tú compras tu tarjeta de transporte, tu Oyster, la usas tú, la usa tu pareja, tu hijo, el vecino. Solamente hay descuento para menores de edad y para estudiantes. Pero si tú, en tu casa, todos trabajan, tú podías usar la tarjeta de cualquiera de ellos porque no hacía falta que fuera a tu nombre. Pues eso es algo con lo que yo siempre he estado de acuerdo, porque a veces yo compro mi tarjeta, yo salgo en semana, pero el fin de semana no lo utilizo y puede que haya alguien en mi casa que sí la utilice. Pues, es decir, se está pagando exactamente igual. A ellos les da igual si la tarjeta la compraste tú, la compró el vecino, la compró el amigo. Lo que importante es que se pague. Pues bueno, ahora en Barcelona, a partir de ahora, esa nueva tarjeta de 10 viajes solamente puede validar un viaje seguido en el mismo transporte y va a ser unipersonal. Solo la puedes utilizar tú, ya no. Ay, venga, yo tengo tiquetes, yo le presto. No, no, no, ya no. ¿Solo por un viaje? Sí, es decir, tú solamente puedes viajar con esa tarjeta, solo tú. La tarjeta de 10 viajes, y solamente te permite, tú cuando te subes aquí al metro o al autobús, si llevas una tarjeta para foto. Viajes, no la de foto, la otra, la que es para recargar, vale. Tú puedes pasar el tiquete y se la pasas a otro para que también pique y te quitan. Si es de 10 viajes, pues tendrías ahora 10. En Madrid se sigue haciendo, pero en Barcelona ya no. Pero qué más da, o sea, que se la gaste el que quiera, pero está pagando, ¿no? Pues eso es parte de los cambios ahora en marzo en Barcelona. En fin. ¿Ustedes recuerdan las consolas, las Wii de Nintendo? Sí, claro. ¿Qué tanto dieron de qué hablar? Bueno, pues la empresa japonesa ha decidido, 14 años después del lanzamiento de esa consola, que va a dejar de repararla. Ante la dificultad de asegurar las piezas necesarias para la reparación, el último día del mes, el 31 de marzo, van a dejar de recibir los aparatos electrónicos para los que no tengan partes disponibles. Si se le dañó y ya no la puede arreglar, pues se dañó. O sea, nadie responde, de malas. No hay repuestos. Disney Plus llega a España el día 24 y esta plataforma de video bajo demanda del gigante americano del entretenimiento llegará a España y otros países europeos el día 24 de marzo, que estamos ya a punto de empezar. Hasta ese mismo día ya está disponible la suscripción anual rebajada de Disney Plus de 59,99 € al mes, 60, y la mensual podrá contratarse una vez esté disponible el servicio. Pero ¿quién iba a pensar que el que se imaginó un parquecito de diversiones terminó en un emporio? Pues ustedes han visto que no hay sueños pequeños. Sí. Soñó en pequeño, empezó a avanzar y soñó en grande y lo logró. Así que si usted tiene ahorita algo en su cabeza que le está llevando a soñar, crea que puede hacerlo y quién quita. Puede ser un sueño realmente grandioso. Y lo tildaron de loco. Y mira el loco. Además. El Hospital Madrileño de La Paz contará con el TAC digital más moderno del país. El centro de salud dispondrá de este sistema que tiene una calidad de imagen superior y necesita de menos tiempo de exploración al paciente, lo que disminuye la dosis de radiación que recibe. Aportará más precisión a los diagnósticos de tumores y, por supuesto, de otras enfermedades. Otra de las novedades buenas que llegan en marzo. Qué bien. Las tasas aeroportuarias bajan un 1,44% a partir de marzo. ¿Bajan? Bajan. ¿Para el verano? Así es. Increíble. Frente a la reducción de apenas el 1,17 que propuso el gestor de los aeropuertos españoles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó un 1,44, y estos importes son los que AENA cobra a las aerolíneas por el uso de las pistas de aterrizaje, la seguridad, las pasarelas, en fin, por el aparcamiento de los aviones, etcétera. Es una tasa que vemos nosotros repercutida en nuestros tiquetes, y esa tasa va a bajar un 1,44. No es que sea un importe muy alto, pero baja. Sirve. La Biblioteca Nacional permitirá el uso de sus imágenes en publicaciones académicas. A partir del mes de marzo, los investigadores académicos dejarán de pagar por las reproducciones de aquellas obras que estén presentes en los fondos de la Biblioteca Nacional de España, en todo tipo de publicaciones universitarias, porque hasta el momento eran los propios investigadores quienes corrían con los gastos, pues ahora la biblioteca ha dicho que no, que para este tipo de investigaciones permite que se puedan reproducir sus imágenes de forma gratuita. Otra de las novedades del mes de marzo. Bueno, un saludo para Carmen Collado, que también está ahí saludando. Pues un saludo también para ella, un saludo muy especial. También para los videopasajeros que tenemos ahí en las redes sociales, en Facebook. Y recuerden que el próximo sábado estaremos de especial de aniversario M. 7 añitos. Ya camina el niño. Ya camina y bien que camina. Entonces, este mes se celebró el Día del Gato, ¿no? El mes de febrero, el 20 de febrero fue el Día Internacional del Gato. Y bueno, para todos amantes de los gatos, a mí en verdad es que me gustan los animales en general, no solo los gatos, pero para los amantes de los gatos era una oportunidad de celebrar, de sacar y de mostrar las fotos de sus pequeños peludos. Y gracias al gato de un expresidente norteamericano, ¿no? Gracias a ese gato que además se paseaba, lo conocían en la sala de prensa, él falleció, lo tuvieron que sacrificar porque se enfermó y tuvieron que practicarle la eutanasia en este caso. Y falleció un 20 de febrero, pues en honor a ese gato se hizo el día 20 de febrero, el Día Internacional del Gato. Yo no era amigo de los gatos, era más de los perros, pero tengo que reconocer que hoy por hoy hay gatos que parecen perros. Eso sí. ¿Suena un club de fútbol griego o alguna cosa de estas? No. ¿Coucher? A mí no me suena. A mí tampoco. Tampoco, no me suena. No, que va, ni idea. Ni idea. Me suena más a un gen, pero... Pues puede ser una fórmula matemática, no sé. No lo sé qué es. Por desgracia, no tenemos mucha información de este tipo de enfermedades. Qué injusto, la verdad, me parece una experiencia muy dura y sobre todo que niños tan pequeños tengan que pasar por esto. Terrible, porque tiene un impacto emocional, familiar. No tienen las mismas oportunidades que los otros niños. Voy a tocar a cualquiera. Son degenerativas. Qué lástima. Después de un diagnóstico que a veces cuesta mucho de determinar, se encuentran desamparadas de cara a que no hay una medicación que darle. Mientras mayor difusión haya, va a haber más conciencia. Hacer entender a otros niños qué significa tener estas dificultades en la vida. Todo es la investigación, se basa en eso. Teniendo en cuenta que las administraciones públicas tampoco es que se vuelquen demasiado con este tipo de enfermedades, intentaría moverme haciendo campañas de este tipo. Pues ahora con las redes sociales creo que ese es el punto fuerte. Que la gente apoyara, ¿no?, esas causas, pero si la gente no las conoce, pues no tiene nada que apoyar. Ahí veíamos una campaña sobre, le preguntaban a la gente sobre diferentes enfermedades y la campaña sencillamente se resume en somos pocos pero no somos menos. Somos pocos pero no somos menos y como decíamos empezando a hablar del Día Mundial de las Enfermedades Raras es que la rara es la enfermedad, ellos no son los raros. Lo que se pretende desde el 2008, el día que se reconoció como el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ese último día de febrero, es concienciar y ayudar a las personas que padecen enfermedades de las que se conoce muy pocos casos en el mundo y por lo tanto no se conoce o no se ha investigado lo suficiente, y para poderles ayudar a tener un mejor efecto de vida, para mitigar todos los efectos que pueda tener esta enfermedad, no solamente a nivel físico sino también psicológico, y por supuesto garantizarles una mejor calidad de vida. Suele tener normalmente un componente genético y por eso es necesario ayudarles, colaborarles y ayudarles a llevar toda la enfermedad de la mejor manera posible y entender que ellos están luchando, entender que ellos, como escuchábamos el caso de Alvarete, él se lo toma con filosofía, se lo toma con alegría y dice, bueno, es que estoy aquí, es lo que la vida me ha dado y con ello voy a hacer todo lo mejor que yo pueda hacer y voy a hacer lo mejor del mundo. Y él mismo lo dice, es que la enfermedad es la rara, yo no soy el raro. Tengo que pasar por diferentes circunstancias, tengo que ir muchas veces al médico, me tienen que hacer diferentes resonancias, me han operado ya en 5 ocasiones, pero yo sigo siendo yo, sigo siendo esa persona o ese niño alegre que siempre he sido, y la gente se sorprende porque me ve sonreír o porque me ve bien, y me alegra ver que cuando la gente se cruza conmigo, puedo cambiarle su vida y la forma de ver el mundo. Entonces, yo creo que lo que nos ayuda a entender las enfermedades raras es que nos permite empezar a ver a las personas como realmente son, a escucharlos y a verlos, pero no solamente a las personas que padezcan alguna enfermedad rara, sino a todos los seres humanos. Lo que nos falta últimamente es esa parte de humanidad en la que nos damos a la tarea de conocer a las personas, escuchémoslas, veamos qué piensan y analicemos a las personas, porque a todos les ponemos etiquetas. A ustedes no les pasa que a veces van y se cruzan con alguien por la calle o van viendo y escuchan los comentarios de esa persona es esto, esta persona lo es, cómo se vistió, cómo se organizó, y le ponemos etiquetas a la gente cuando no tendríamos por qué hacerlo. Conozcámoslas. Muchas veces no les ha pasado que se llevan la sorpresa de esa persona que no tratan mucho, con la que no hablan, sea compañero de trabajo, de colegio, de universidad, donde sea que ustedes se encuentren, y de pronto hablan con esa persona, la empiezan a tratar y se dan cuenta que no es lo que ustedes se imaginaban y qué gran persona es que es un ser humano increíble, pero no se habían dado la oportunidad de conocerla. Entonces es que le empecemos a dar visibilidad a muchas cosas y a ponerle voz a situaciones diferentes nos ayuda también a empatizar más con todos los seres humanos, a entender cada una de sus circunstancias y a entender por qué actúan como actúan. Un saludo para Enrique Vasco, que también nos está acompañando, nos está saludando también ahí en cabina. Enrique Vasco desde la ciudad de Londres. Bueno, ¿Londres o alrededores? Porque está estudiando fuera de Londres. Pues un saludo para Enrique. Y ahora que saludábamos a Carmen, vamos a ver si un día hablamos con ella, porque tiene unos tiene conocimientos de historia, es escritora y es una mujer con la que da un gusto hablar, porque tiene tanto que enseñarte y tanto que aportar y conoce tanto de historia y conoce tanto de arte que es muy rico poder hablar con ella por todo lo que te puede llegar a aportar. Así que un saludo también muy especial para ella. Yo sí quisiera decir algo. Hay que apoyar, hay que ayudar, pero no hay que sentir pesar. Eso es algo muy claro, porque a veces en los mensajes implícitamente se cae en ese error de qué pesar. No. Hay enfermedades, hay situaciones difíciles para mucha gente. Nadie está exento de eso. Pero más que pesar, que no se debe sentir, es admiración. Porque como lo veíamos en el caso de Alvarete, un niño que cualquiera diría, no, pues, ¿qué le espera a Alvarete? Alvarete sencillamente lo resume diciendo, si me dieron limones voy a hacer la mejor limonada, y pienso que ahí lo resume todo. Pues esa clase de palabras me gustan, porque es bueno eso, como tú dices, no hay que tener pesar, no hay que tener lástima, porque uno no debe ni empobrecer a la gente, ni tampoco ponerse en situación lastimera, porque además ellos son los que te dan normalmente unas enseñanzas de vida con su fortaleza, cómo afrontan las cosas. Yo he tenido la oportunidad de ver o de escuchar casos de niños que sufren cáncer, que están padeciendo una enfermedad realmente dura, que están pasando por quimioterapias, tú los ves que ya no tienen cabello, que tienen que pasar gran parte de su vida en el hospital. Algunos ya han aceptado el hecho de que su enfermedad no va a sanar y de que ya por lo que han escuchado de los médicos, básicamente ya saben que no van a salir de eso. Y cuando tú hablas con esos niños que están padeciendo una enfermedad que tanto miedo nos da a todos como es el cáncer, te dan unas enseñanzas de vida increíbles, porque te hablan con una madurez, te hablan con una propiedad y te invitan a algo muy importante, que es a disfrutar de la vida. Porque es cuando tú te cuestionas muchas cosas y de verdad merece la pena trabajar tanto, de verdad merece la pena tener todo lo que tengo, gastarme parte de mi vida en estar tantas horas en el trabajo, en no compartir con mi familia, en no hablar con ellos, o en perder días como salir, no sé, ahorita en el verano, salir a dar un paseo al parque, respirar parte de ese aire cuando estás en el parque, de sentarte a pensar a la orilla de un río, a la orilla del mar, lo que más te guste. Y a veces como que pasamos por alto esas cosas, y justamente las personas que padecen alguna enfermedad rara o que están padeciendo por una enfermedad muy fuerte, muy complicada, te enseñan mucho y te dan historias de vida realmente increíbles. Yo recuerdo el caso de una niña en el cancerológico de Bogotá. Llegó y nos dijo, obviamente uno entra, vuelvo y lo digo, con la tontería de sentir pesar. Y nos dio una lección de vida, porque llega y nos dice, la ventaja que tengo sobre ustedes es que yo sé cuánto tiempo me queda. O sea, que sé cuánto tiempo tengo que aprovechar. Y nos dijo algo, me da tristeza ver cómo la gente se preocupa por no morir. Y tanto se preocupan por no morir que olvidan cómo vivir. Una gran enseñanza de vida, y eso es lo que uno aprende cuando encuentra personas que sí han tenido que enfrentar a una circunstancia que no esperaban, porque no nacen con el hecho de decir es que yo voy a padecer esto, sino que no se esperaban encontrarse ante esta dificultad y lo asumen bien y lo llevan con filosofía de qué puedo hacer y cómo puedo mejorar y cómo se puede mejorar mi calidad de vida. Esta clase de día se hace para darles esa voz de aliento de que no están solos, de que se sigue investigando, de poder colaborar en el caso de la gala de esta noche, para que se siga investigando, para que haya más opción de que ellos puedan tener una vida más tranquila, una mejor calidad de vida, de que de pronto, ¿por qué no?, se encuentre la respuesta a algún caso específico donde se pueda llegar a tratar, sino ahora en el futuro. Y eso es lo que les invitamos, a que tengan presente que no es algo ajeno, de que le puede pasar a cualquier persona, porque no es algo que sea ajeno a nosotros, de que no hay una razón para que suceda, y los invitamos a que le pongan atención ahí, a que los animen. Si ustedes se cruzan con alguien, anímenlo, miren en qué lo pueden ayudar y en qué lo pueden apoyar. Además que mira que es un tema que no se trata de, no, como lo decían en la campaña que pasaba anteriormente, ni en redes sociales ni en ninguna parte, porque hay enfermedades que yo estuve mirando y no tenía ni idea de que existieran. Hay una que se llama es que Pompe, la enfermedad de Pompe, y obviamente son ciertos genes que vienen con ciertas deficiencias y obviamente generan ciertas pues sencillamente deformaciones, o como lo decían, enfermedades degenerativas. Pero hay enfermedades que la verdad uno no tiene ni conciencia ni conocimiento de esto, y pienso que sería importante por lo menos tener esa información. Hay unas cuantas, porque ustedes habrán escuchado quizás las más comunes, habrán escuchado algunas como la narcolepsia, que quizás se ha ido andando más en el tema, pero hay muchas de las que no se conoce, no se han escuchado, no se sabe absolutamente nada, y que cuando se empiezan a investigar se encuentran que hay un caso entre 1 millón, un caso entre 10 millones, o que hay solamente 2 casos a nivel mundial. Así que hoy quiero invitarlos que, si usted puede, se lo está cerca o quizás no ha hecho planes para el día de hoy, diga pues me voy a ir al Centro Cultural de San Chinarro, voy a colaborar, voy a pasarlo bien, voy a disfrutar. Y Ismael nos decía algo importante: vamos a sonreír, porque no es un día para estar triste, es para sonreír, es para celebrar la vida. Vamos a celebrar la vida y vamos a poner ese granito de arena para que se pueda investigar. Lo que se necesita es más investigación, lo que se necesita es que pueda haber dinero suficiente para que investiguen cada uno de los casos de enfermedades raras, cómo lo pueden tratar, cómo lo pueden mejorar, porque todos los días nos vamos a encontrar frente a enfermedades diferentes, enfermedades que no conocemos, y por eso es que el día de hoy tiene un día especial. El día de hoy tiene un día especial en el calendario, y me gustó la idea que desde el 2008 la hicieran justamente en febrero, por esa rara peculiaridad de que puede ser un año con 28 días o puede ser un año con 29 días, el mes de febrero, ser un año bisiesto. Y los invito a eso, a celebrar. Aprovechemos que ellos nos están dando esa oportunidad para celebrar la vida, como decía Charlie, para que no se nos olvide cómo vivir. Bueno, ahí escuchamos a James Blunt con I Told You, Te Lo Dije. Te lo dije, y que no digan que no se lo dijimos. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Esta noche hay gala en el Centro Cultural de San Chinarro. Están todos invitados, solamente 11 euros cuesta la entrada, pero es para colaborar, es para donar, para poder colaborar en la investigación de las enfermedades raras. Y recuerden, durante de ahora en adelante, a partir del 2008 se empieza a celebrar, pero para el que no lo sabía, de ahora en adelante no se lo olvide. Si es 28 porque es el último día del mes, o es 29 porque es el último día del mes de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Cada vez se avanza más, ya se puede diagnosticar con un test biológico, ya se puede diagnosticar más fácilmente. Cada vez buscan que las personas que tienen que padecer alguna de estas enfermedades tengan una mejor calidad de vida. Hemos ido avanzando a lo largo de los últimos años. Y por si usted creía que eran pocas, pues no son pocas. Se han descubierto alrededor de 6.000 a 7.000 enfermedades raras, y se asegura que pueden seguir saliendo nuevas enfermedades raras, porque van saliendo regularmente alguna enfermedad rara nueva. Entonces no es que sea algo ajeno a nosotros, ni que estemos, digamos, que del todo librados. Alguna persona en algún momento se puede cruzar, o puede tener un amigo, un conocido, alguien muy lejano que puede haber llegado a padecer alguna enfermedad rara, o que podría llegar a padecerla. Entonces me parece muy bien que estemos avanzando, que se le dé el reconocimiento y que sepamos que ya más del 50% de las enfermedades raras aparecen durante la edad adulta, como sucede con la enfermedad de Huntington, con la enfermedad de Crohn, con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, con la esclerosis lateral amiotrófica o con el sarcoma de Kaposi o el cáncer de tiroides. Son enfermedades que aparecen ya en edad adulta, por si usted creía que solamente podía pasar a cierta edad. No, las enfermedades raras pueden abarcar un amplio margen de edad. Y los animamos a que investiguen, a que conozcan y que siga avanzando. Esperemos que conforme pasen los años vayamos dando cada vez noticias más positivas de lo que se ha avanzado, de lo que se ha logrado y de lo que ya no hace falta, de lo que se pudo curar, de lo que se pudo tratar, y empecemos a dar noticias más positivas en torno a esto. Recuerden, las enfermedades son raras, no las personas. Y hablando de raras y de personas, esto creo que lo han visto muchos en redes sociales y se lo dejo solamente para que sigamos pensando. Creo que es hora de que empecemos a echarle cabeza a todos estos asuntos raros mundiales. Y es que 80.000 personas con coronavirus, 40 millones de personas con VIH. Escucharon bien, 80.000 personas con coronavirus, 40 millones de personas con VIH, pero la gente prefiere usar mascarillas que condones. Antes de empezar el descenso, el aterrizaje, yo sí quisiera comentar. En días pasados vi el conflicto que hubo entre Vicky Dávila y Hassan, que además Hassan hace parte del director de comunicaciones, el departamento de comunicaciones de presidencia. Y aunque la actual presidencia no es mi favorito, tengo que decir que no me parece la actitud de esta periodista. Básicamente todo se reduce a una polémica que se formó porque en el avión presidencial, para celebrar un cumpleaños, los amiguitos del hijo del presidente viajaron en este avión. A lo cual Hassan le responde a la periodista, ¿y acaso usted no en alguna ocasión no viajó con su esposo? ¿Su esposo es periodista? A lo cual ella afirmó que no. Y se sintió atacada, empezó el ataque frontal contra Hassan, le dijo de todo, lagarto, mejor dicho, la insultada más tenaz que yo, una de las más violentas que he visto, muy descompuesta la vi, me sorprendió mucho ver esa clase de comportamientos y es un llamado a los comunicadores, a los periodistas. No, como se lo decía Hassan, no tome las cosas personales. Debata, argumente, pero con educación. Con altura, cosa que en este caso no sucedió y tengo que darle el punto a Hassan. Bueno, altercados que suceden y me gusta sacarlo a la luz en este caso, pero para que estemos pendientes, estemos presentes de lo que puede llegar a pasar, de lo que no, y para cuando se ejerce por esa profesión de estar frente al micrófono, bien sea en radio, en televisión, se tiene una responsabilidad. Como les decía, tú puedes pensar diferente a la otra persona, pero no hace falta llegar al enfrentamiento, no hace falta descomponerse, porque justamente esta mañana estaba escuchando Radio Nacional de España, Radio 5, y estaban en medio de una entrevista, en este caso estaban hablando de los presupuestos de la Unión Europea, y había dos partes extremas, estaba la parte de Podemos y estaba la parte de Ciudadanos. El periodista lo que hizo fue moderar, hizo la pregunta que correspondía a cada uno de los participantes, ellos dieron su respuesta y uno le decía, mira, no estoy de acuerdo, yo considero que, pero no hubo disputa, no hubo pelea, sencillamente educación. Cada uno dio su punto de vista desde el punto de vista de educado. El periodista tampoco entró a decir que apoyaba una parte o la otra, solamente dejó que cada uno diera su versión. Y a eso, es decir, ejercer el periodismo es algo complicado, no crean ustedes que es algo fácil. Y parte del ejemplo también lo da Lorenzo Mila cuando estuvo en medio del foco de la infección en Italia, de lo que está pasando con el coronavirus, y salió dando una voz alentadora de no pasa nada. Salió sin mascarilla, salió sin estarse lavando las manos con el gel que nos aconsejan. No, salió diciendo, mire, sí, se ha hablado con los médicos lo que dicen es esto. Y además lo que me gusta de él es que da un ejemplo de periodismo que se nos ha ido olvidando, y es que lo hace de memoria. Es decir, él no se está aprendiendo y diciendo buenos días, tata, porque se lo aprendió de memoria, sino que se ve que está pensando y está dando la información como en el momento le va saliendo, como le va diciendo, pero no la tiene aprendida como un párrafo que yo me aprendo de memoria para salir y decirlo, con lo cual hace que se pierda ese momento espontáneo de espontaneidad, sino que lo va diciendo espontáneamente de acuerdo a todo lo que ha dicho, y esa información veraz, esa información cierta, pero la de una manera que uno puede conectar con él. Entonces, a todos los que se dedican a esto de los medios de comunicación, un consejo: no se pongan en medio, respeten la opinión de otros, porque cada quien puede tener una opinión diferente a la tuya. Puedes no estar de acuerdo, puede no gustarte, pero es su opinión. Y normalmente el mundo depende de la versión con la que se mire. ¿Ustedes recuerdan esa foto donde hay dos personas paradas frente a un número 6? Uno dice que el 6 es el y otro dice que es el 9, porque desde su perspectiva es el 9 y el otro desde su perspectiva es el 6. Entonces, las perspectivas nunca van a ser iguales. Es más, a mí no me gusta mencionar marcas, pero ¿tú has visto el último comercial de Coca-Cola? Ese comercial a mí me encanta cuando finalmente dice: y si quizás la razón no la tienes tú, sino que la tiene el otro. Exacto. Normalmente todos los conflictos empiezan por... Exactamente. Todos los conflictos empiezan por: yo tengo razón. ¿Y si la razón la tiene el otro? Pongámonos en ese ejemplo y hagamos ese ejercicio de que quizás la razón no la tengo yo, la puede tener el otro, que nos sirva para escuchar y que nos sirva que nos sirva especialmente para aprender. A mí lo que me encanta del comercial es cuando el ratoncito aleja al robot de todo este desastre, que sea la hecatombe que se arma con todos estos conflictos en la calle, y se toman una Coca-Cola y sí, celebran los dos. Es buenísimo porque digamos que como que el robot está jugando o está peleando con el ratoncito, él llega y se sientan los dos y se toman una Coca-Cola. Hay que aceptar que los publicistas de Coca-Cola son unos crack, porque tienen unas publicidades muy ingeniosas, pero lo que está claro es que en este caso, y sin decir que hacemos alusión a las marcas, yo no les estoy diciendo que tome Coca-Cola, que conste, me gusta esa publicidad, me gusta porque... Tiene mensaje. Porque además tú ves la publicidad y todos están discutiendo y yo te bajo y te voy a decir que yo tengo razón. Dos como superhéroes están también luchando, el uno ya le quitó el brazo al otro y llega la señora, simplemente dice... Bueno, pero uno nunca sabe. Esa es solamente mi opinión. Y se va. Y se quedan todos pensando como... Y terminan como abrazándose y siendo amigos. De hecho, está una... Yo creo que es una imagen clásica. Van en el coche una pareja en el que él y ella van discutiendo. Porque yo tengo razón. ¿Cuántas veces te he dicho y tú no tienes razón esto? Y es verdad. ¿Cuántas veces no le ha pasado con su pareja que usted tiene la razón? El otro no la tiene. Y el otro obviamente tiene la razón y el otro no la tiene. Y el conflicto es ese. Y el conflicto es que ninguno de los dos la tiene. Y de ahí no salen. Entonces, me gusta la parte de: ¿y si el otro tiene la razón? Además, te tengo que decir, en estos días vi la lata de Coca-Cola, las nuevas, no sé si las has visto. No, son dos puños conectados, básicamente no en señal de agresión, sino en señal de unidad. Dos puños así unidos, uno con otro. O sea, tiene un mensaje. Lo que me gusta, yo no estoy diciendo, bueno, a mí me gusta la Coca-Cola, pero no estoy haciéndole publicidad a Coca-Cola. Pero sí me gusta esa clase de empresas que, además de sacar su marca, dejan un mensaje reflexivo. Son ingeniosos, así que vamos a invitarlos a eso, a ser unidos, a la unidad. Y terminamos hoy el programa, terminamos ya este vuelo, llegamos, aterrizamos, ya estamos aterrizando, ya estamos tomando tierra, para decirles: unámonos, entendámonos y escuchemos. Cuando nos damos la tarea de sentarnos a escuchar al otro, pero de verdad, de corazón, aprendemos tanto y crecemos tanto como personas y como seres humanos. Así que yo los invito a eso, a crecer, a escuchar y aprender de lo que tenga que decirte el otro. Y qué interesante sería cuando tú ves que... Yo he visto, porque lo he tenido que ver, yo tengo amigos de los dos extremos, por decirlo así. Conozco amigos o muy de derechas o muy de izquierdas. De centro no. De centro también conozco, pero conozco la parte de los dos extremos. Uh-huh. Y te aseguro que ha llegado momentos en los que nos hemos sentado a compartir cada uno con su diversa forma de pensamiento, porque yo también pues tengo mi punto de vista. Y me ha encantado ver cuando dos personas tan diferentes incluso han encontrado algún punto en común, puntos en acuerdo, y han sido capaces de escuchar cada uno al otro y decirle: mira, yo no estoy de acuerdo contigo por esto, pero sin llegar a la discusión, el momento del apasionamiento, pero no sin discutir, sino: mira, yo no estoy de acuerdo contigo en este punto, yo considero que... Y el otro le da su punto de vista, y es súper interesante porque cada uno de los dos crece tanto y aprende tanto, y se les olvida por un momento que es que ninguno está en contra del otro. No, solamente son puntos de vista diferentes. Exactamente. A mí lo que más me encanta no solamente es cuando llegan a puntos de acuerdo, sino cuando llegan al punto en donde dice: en ese punto te doy la razón. En ese punto te doy la razón. Así que los invito a hacer ese ejercicio, a que se sienten incluso con personas con las que saben que no tienen nada en común, y por qué no, quizás encuentren un punto en común. O como dice Charlie, En ese punto te doy la razón. No tengas actitudes raras. No tengas actitudes raras, porque recuerden que la enfermedad no es la rara. Lo que está pasando ahora con el coronavirus no es lo raro. Lo raro son nuestros corazones y las personas cuando no actuamos como deberíamos actuar. Así que los invito a reflexionar, que tengan una muy linda semana. Parece que vuelve el frío, por mi parte encantada, pero abríguense bien, procuren no contraer ningún tipo de gripa, porque estamos todavía en temporada de gripa. Aparte del coronavirus, sigue habiendo gripa, hay alergias, sigue habiendo los virus normales que hay en esta temporada. Hay vida después del coronavirus. Sí, hay vida después del coronavirus. Entonces, por favor, abríguense bien, cuídense y tengan una linda semana. Y también los invito a algo que le decía ayer a alguien con el que conversaba ayer. Cuando usted llegue y se cruce con esa persona que usted sabe, es decir, usted tiene la certeza de que esa persona no lo quiere. Esto venía al dado de que, pues, tengo una amiga que está en su trabajo, le dan la oportunidad de seguir, pero hay una jefe que no la quiere, es decir, por el motivo que sea, vio algo en ella que no le gusta y ha hablado mal de ella para que la despidan. Entonces ella decía, no sé cómo hacer. Entonces lo único que decíamos era, mira, salúdale, cambia tú el chip de ¿por qué no eres tú la que saluda con una sonrisa y te olvidas de lo que está pasando y piensa que hay algo en ella que no está bien contigo? Pero no entres en el que, ay, es que voy a discutir o me voy a amargar, sino que busca, dale la vuelta y di, hoy voy a intentar sonreírle, hoy voy a intentar, hoy a pensar por qué tiene ella esa actitud conmigo, porque quizás hay amor que a mí me sobra y hay amor que a ella le falta. Entonces así empezamos también a cambiar un poquito el chip. Esta semana llenémonos de amor, llenémonos de abrazos. Cuando usted se cruce con esa persona en el trabajo que no le cae bien, haga el esfuerzo y sonríale. Quizás eso cambia la actitud de la otra persona, o por qué no, puede que la otra persona tenga la razón y sea usted al que le falta sonreír. Así que los invito a tener una linda semana, a disfrutar de este comienzo de mes. Mañana es 1 de marzo, así que los invito a disfrutar. Y ya saben, sonrían siempre, porque no saben quién se puede enamorar de su sonrisa. Un beso, chicos, un beso, chicas, y hasta la próxima. Soy Vivi Castillo y los invito a seguir escuchando Cautiva Radio y a estar conectados el próximo sábado a las 11 de la mañana, porque les tenemos un especial que no se pueden perder. Señores pasajeros, bienvenidos a su destino. Esperamos que la experiencia de volar con nosotros haya sido satisfactoria y de su agrado. Y esperamos volver a verlos en otro viaje con nuestra compañía, la M Airways, volando muy alto y llegando muy lejos. Recuerda nuestros vuelos especiales internacionales todos los sábados desde las 11 de la mañana, hora local de Madrid, España. Gracias por volar con nosotros y que tengan una maravillosa estancia donde quiera que vayan. Que Dios los bendiga. And the land is dark, and the moon is the only light we see. No one wants. Dear passengers, welcome to our final destination. We wish that your experience to fly with us has been full of satisfaction, and we hope to have the pleasure to fly with you again soon. So darling, darling, stay. La M Airways, flying so high and going so far. Remind the special international flights with us every Saturday from 11 a.m. local time in Madrid, Spain. Thanks for flying with us. Have a marvelous time wherever you go. God bless you. Y hasta este punto de lugar estuvo con ustedes su copiloto Charles Klein, quien les desea una espectacular semana. Recuerden nuestro especial, nuestro viaje especial el próximo sábado a las 11 de la mañana. Especial de aniversario. Así que volaremos más alto todavía. Cuídense mucho, pórtense bien y que Dios los bendiga. Chao, chao. I won't shed a tear, just as long.